En episodios anteriores de Normas de Equivocación... Un terrible acontecimiento ha alterado la realidad tal como la conocemos y os ha traído a Tierra 2. El pérfido dueño de la radio libre por la que emitíais viajó atrás en el tiempo y cambió vuestras cunas de lugar, impidiendo que os conocierais, que formaseis un podcast y alterando, por tanto, la realidad de formas inimaginables. Mirad, chicos, es el día del piloto de Normas. No debéis cruzar los faders. ¿Por qué? Sería malo. ¿A qué se refiere con malo? Intentad imaginar la vida tal y como la conocéis, deteniéndose instantáneamente y todas las moléculas de vuestro cuerpo explotando a la velocidad de la luz. Creo que podemos asegurar sin temor que Normas ha vuelto a Tierra 1. ¡Chicos de Normas! ¡Vuestra aventura comienza ahora! ¡Es el momento de enfrentaros a vuestro destino! ¡Cuidado, chicos! ¡Un vórtice! ¡Uy! ¡La fuerza gravitacional es demasiado fuerte! ¡Bob! ¡Me cago en tu esqueleto! Chicos, ¿estáis bien? Algo así. Esta niebla es tan espesa que no se ve nada. ¿Se puede saber dónde estamos? ¡Bienvenidos a Radio Carcoma! ¡Jacob Marley! Sí, pero no. Soy su hermano gemelo malvado. ¿Qué nos has hecho, Marley? Creo que está bastante claro. Estáis en el lugar que abandonasteis y del que ahora no podréis escapar. Atrapados para siempre, jamás saldréis de aquí. Si os encuentran algún día, solo habrá un cartel. ¿A quién más yace Normas? Y yo siempre quise esta locura. Pues al fin nos has logrado pillar. Yo solo quería probar una novedad. Pues con Marley hemos vuelto a topar. Y ya está bien, sácanos de aquí. Aún nos quedan muchas cosas por vivir. Radio Carcoma es la pura maldad. Señor Marley, le aconsejo que nos deje en paz. Debo confesar que hace un tiempo ya no he pensado en otra cosa que no sea el mal. Y Normas de Equivocación. ¡Ah, sí! ¡Sois Normas de Equivocación! No me quedaré quieto y sin luchar. ¿Dónde ha ido? ¡Mierda! ¡No se ve nada con toda esta niebla! Yo juraría que ese que le está dando el stop en el casete con la cinta de pesadilla antes de Navidad. ¡Señor Marley! ¡Señor Marley! ¡Deja de tonterías, hombre! ¡Que tenemos que buscar la salida de este sitio! Pues ya me dirás cómo. Es absolutamente imposible salir de aquí. ¡Fuera del camino, chiquets, eh! ¿Ese no era...? ¡Exacto! ¡George Lucas en un speeder volador! ¿George Lucas en un speeder? ¿Sí? Pero Radio Carcoma es tan grande. Esa no es la pregunta, Gon. La pregunta es... ¿George Lucas no murió asesinado en el especial Apocalipsis? Sí, porque nosotros somos tan buenos respetando nuestro propio canon que a posteriori solo le trajimos 5 veces más al programa. ¡Dejad paso al sexy Tom Cruise! ¿Tom Cruise? Chicos, no. ¿Qué está pasando? Esto ya no es Radio Carcoma, chicos. Esto es... Sí, mirad ahí, Dios santo, es una metrópolis gigantesca, es... ¡Normápolis! Sí, Randy, Normápolis, ahora sí, lo que tú digas, Tron. No, sí, yo estaba leyendo este cartel. ¡Bienvenidos a Normápolis! ¿Población 100 más o menos? ¡Pues claro! Es una ciudad con todos los personajes de Normas. Ahora todo tiene sentido. Nos han encerrado en un locutorio y hemos acabado en una ciudad conformada por nuestros personajes. ¡Sí! Todo tiene muchísimo sentido. ¡Chicos! ¡Están todos nuestros invitados! ¡Los más recordados! ¡Mira, es eso! ¡A Damon Lindelof! ¡Miguel Celdrán! ¡Y sus palomos! ¡Oh, no falta nadie! Chicos, este hay que celebrarlo de alguna forma. ¡Sí! No, he dicho nada, ¿eh? Os comenté lo de ya que la segunda parte del programa 100 sería musical. Oye, a Randy le encantó la idea, ¿eh? Sí. Vamos. Y uno, y dos, y un, dos, tres, y... Donde Didicon es más que un mono y Margarita canta sin parar. Donde Federico es un becario y George Lucas nos habla en catalán. Si te encuentras con un esqueleto, si un gorrión te viene a visitar y te cuenta cosas de unos retos que te cuesta mucho imaginar, tú ya no estás solo. Mientras nos escuches, toma una dosis de humor. Nos has encontrado, estamos muy tarados, somos normas de equivocación. Ha quedado bien, ¿no? Pero ¿cómo que un musical? ¡Salgamos todos de aquí! ¡Todo menos Randy! ¡Mirad allí! ¡Un autobús! ¡Vamos atrás! ¡Ah, un autobús! ¡Me viene genial para la primera canción! ¡El autobús! ¡El autobús! ¡Rápido! ¡Un billete para Madrid! No puede ser. El conductor es... ¡Un dos en un viaje! ¡En 3D! ¡Ah, ¡es James Cameron! ¡Es el remedio que la solución fuera echando leches! ¡Vamos, chicos! ¡Chicos! ¡Venid un momento, que sois unos ansias! ¡Mirad el itinerario de los autobuses! ¡Es una línea circular! La hora del Rocópolis, la hora del Chilautópolis, la hora de Big Rainsópolis, ¡estamos atrapados! ¡No hay salida! ¡Es el peor programación que hemos tenido nunca! ¿Pero cómo va a ser el peor si es un programa musical? Vale, lo que ha pasado está bastante claro. El señor Marley nos ha engullido dentro de Radio Carcoma y ahora formamos parte del universo de ficción que ha construido Radio Carcoma a lo largo de los años. Ficción, drogas duras, ya sabes, esas cosas. Total, que todas las imitaciones chuscas que hemos hecho a lo largo de los años están aquí, ¿no? ¡Estamos atrapados! Bueno, todos menos Freddy. ¿Dónde se ha metido? ¡Ha huido! Si ya sabíamos que lo ha visto el chaval cuando lo encontramos en la zanja aquella. ¿Ha huido? ¡Toma, uno menos! ¡Champán para todos! ¡Mirad, chicos, aquí! ¡Hala la mierda, el champán! ¿Qué es eso? ¿Qué has encontrado, Freddy? ¿Sí? Eso es el Daily Norma. Es un periódico con todas las noticias de todos nuestros programas. Chicos, esta era nuestra oportunidad para deshacer los peores sketches que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, reescribirlos y redimirnos. Esto pide a gritos un remake en condiciones. La vamos a cagar más que antes, ¿verdad? Las chicas de la esquina ríen con picardía. Yo sé lo que quieren y se lo voy a dar. Yo digo salta. Salta conmigo, digo salta. Salta conmigo, digo salta. Bob, que vas, hay pocas canciones. Perdón. Hay pocas canciones en este sitio Normasópolis. Normasópolis. ¿Dónde salen las canciones de todas formas? Pues tú sabrás que las estás componiendo. Que no, es como magia por los megáfonos. No hagas más. Yo intentaré. Ya hemos tenido dos, no queremos más. No más. Pero la canción. No, el chiste, la canción inicial, ¿cómo? ¿No estás oyendo? No. Bueno, normal en una canción, yo tampoco. Pero normas en una canción. ¿Por qué empezamos, Randy? En la noticia. Pues vamos a empezar a leer el de Normas. Y es que una joven acudió con su novio al Cañón del Colorado. ¿Soñara o sonara? Dijéramos, soñará. ¿El novio estaba cañón? Ah, sí, por eso se puso colorado. Y estaba colorado. Pues no, porque se fueron a practicar puenting. Estaba colgado. Empezó a dudar cuando estaba a punto de saltar al vacío. ¿Estaba vacío? ¡Basta! Acaba de vomitar, sí. Ante el miedo de la chica, cuando yo parecía estar a punto de abandonar y empezar a quitarse los arneses, aquí en la versión original yo hice un chiste sobre arneses sexuales que no voy a repetir, el joven la empujó al vacío. A mí lo que me fascina de esto es como, se está quitando los arneses, bueno, solo me queda el pie izquierdo. ¡Ah, sorpresa! Oh. Igual se había empezado a quitar solo el del pie izquierdo y estaba... asegurado por todos lados, menos por el sol. Su pie izquierdo no está asegurado, va a morir. Fue entonces cuando la chica en plena caída le gritó: ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! Nota que tenemos una mezcla de mezclas aquí para hacer efecto caída por puente. Espera. Puenting Hall. No ¡hemos terminado! ¡Epa! ¡Esto qué dinamismo le das al programa! ¡Hemos terminado! ¡Vale! ¡A la 27! ¡Persónese, por favor! Vale. Doctor Roberto González. Ahora sin rompernos los oídos, igual. No, ya está. Hemos terminado. Bien. Doctor Roberto González, a la 27, urgencias. Y ya está, y esa hasta era la música. Esa es la noticia, chicos, ¿qué os parece? Pero vamos a escuchar un trozo, ¿no? Ah, sí, pues es que original. Recordad cómo, recordemos cómo era. No, menos mal. Ya casi pensaba que me ibas a empujar. ¡Abajo! ¡Hijo puta! ¡Qué bueno, Gon! ¡Es mi chica! ¡Te dejo! ¡Tú y yo hemos acabado! ¿Qué? ¡Que te dejo! Se vuelve a caer otra vez. ¿Qué dices? ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Cómo pretendes arreglar nuestra relación mientras seguimos cayendo al vacío? Es mejor que por WhatsApp, a mí no tengo que pagar todo ese dinero que cuesta ahora. Es verdad. De hecho, lo de que te dejo a lo mejor ha sido un poco precipitado. Y podría haber acabado ahí el esquer realmente. Pero Randy llegó el año 7 páginas más afuera. Pero no, perdona, le quité páginas. Acababa mucho mejor. Bueno, como acababa. ¿Y pero qué tenemos ahora? Tenemos el remake del sketch de la apasionante noche. Es que se pedía un remake esto. Hecho por Juan. Sala de castigo de la redacción de normas de equivocación. Maldita sea, otra vez me veo ante esta condenada noticia. ¿Por qué? ¿Por qué estoy forzado a repetirla? ¿Yo qué he hecho? Escribiste una bazofia de sketch con ella a toda prisa porque tenías que ir a Barcelona vendiendo tu fanzine. ¿Recuerdas eso, Gon? Puede ser. Un momento. ¡Op! ¿Qué haces tú también en la sala de castigo? Presentar Randy una serie llamada Celador, ¿cuándo? Hablando de intentar colarla descaradamente. ¡Ideaca! Tiraré de aquello que tiro cuando no sé qué hacer con un sketch. ¿Las drogas? ¡Peor! Y hoy en Rupturas Extremas presentaremos algunas de las formas más locas y absurdas que existen de cortar una relación. Veremos los rituales de ruptura de lejanas tierras orientales. Hikari, te quiero tanto que daría mi vida por ti, a pesar de que nuestras clases sociales sean irreconciliables. Makoto Koto. Así es, Kensuke. Tu padre es el segundo director adjunto de la empresa y mi padre es el vicejefe ejecutivo de las relaciones humanas. Sí, nuestras familias no lo comprenderían. Kensuke, no hay nada que hacer. Voy a acabar con esta afrenta al honor de tus padres practicando el suicidio ritual. Me parece total y absolutamente correcto irte conmigo a que lo hagas. Extremo, ¿verdad? Pero no hay nada como unir rupturas extremas con deportes extremos. Y por eso hemos estado un mes con este aficionado al riesgo, que se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad por empujar a su chica al borde de un abismo, haciendo que ella quisiera poner fin a la relación en medio de la caída. En este pueblo todos me conocen como Bobby Danger. ¡Hey, Bobby! Soy un tío temerario, me gusta el deporte extremo. ¡Qué extremo eres, Bobby! Hey. ¿Es más extremo? ¡Estúpido! ¡Lo más extremo! Conseguí que mi última novia me dejara tras tirar de un barranco. Así soy yo, así es Bobby. Un tío arriesgado, un tío intrépido. Bobby, un tío libre, sin ataduras. Pero tengo un problema. ¡Hemos vuelto! ¡Hola, Bobby, cariñito! ¿Qué tal estás, mi amor? Así es. El chute de adrenalina de la caída hizo que nada más poner los pies en tierra mi chica cambiase de opinión. No solo sobre mí, sino sobre los propios deportes de riesgo. Se ha vuelto una adicta. ¡Ya no puedo más! Así que ahora tengo que conseguir que quiera dejarme de nuevo. Hola, Lucy, cariño, ¿qué quieres hacer esta semana? Ay, pues no sé. Después de probar el ala delta sin ala, el piragüismo sobre ríos de lava y el surf de montaña, que es como el surf pero sin tabla y piñando cantos que se desprenden de los peñascos en vez de olas, ya no sé qué más hacer. Lo tengo bastante difícil. A esta mujer le gusta el riesgo más que un tonto, un palote. Veamos, parapente nudista en el espacio entre la Tierra y Marte, cariño. Hecho, hacía un frío. Poner la cabeza bajo los pies de un elefante y esperar, cariño. Súper divertido. ¡Mojarte los dedos y meterlos en un enchufe, cariño! ¡Ay, fue chispeante! ¿Pero qué he hecho? ¡He creado un monstruo! Pues... un momento, ideaca. Si no tiene problemas con el riesgo, quizá lo contrario. ¿Y si hacemos un auténtico deporte de riesgo, cariño? ¿Cuál? ¡El planking! ¿El planking? ¡Sí! Se trata de tumbarte en sitios muy inusuales y quedarte quieta. Ah, pues suena interesante y excitante. Sí, mira, por ejemplo, yo casi nunca me tumbo en el sofá, ¿vale? Así que me voy a tumbar en el sofá. Ahora, mira. Ah... ¿ves? Ya está. ¿Ves que arriesgado? Súper arriesgado. Venga, búscate un sitio y ala, túmate. Vale, ya, pero sí. Le voy a dar una vuelta a la idea, ¿vale? No, ¿qué quieres decir con lo de la...? ¿Qué haces con ese alligator? ¡Pero cariño! ¡Cariño! Así le añade emoción, ¿no crees? Hago planking sobre el alligator. ¡Ay, además va en moto! Gracias, cariño, por enseñarme otro deporte de riesgo más. Contigo no puedo aburrirme. ¡No te quiero dejar nunca! ¡No, por favor, no me digas eso, eh! ¿Has probado el parchís? Ese también es de riesgo, a ver. 2 horas después. Y te como una y cuento 20. ¡Qué emocionante! Pero ¿te gusta? ¿No estás aburrida? ¡Aburrida, cariño! Esto es más aburrido, no, ¿eh? No, es trepidante. ¿Sabes? ¿Quieres saber por qué? No lo sé. ¿Qué es eso? Pues porque antes de empezar instalé unas trampas para osas. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Sí, cuando uno de los dos pierda, la silla le reventará y no se vale levantarse o el mecanismo se accionará igual. ¡Pero tú estás loca! ¡Estás loqueada, tal desgraciada! ¡Yo no aguanto! ¡Aguanto tanta presión! ¡Cariño! ¿Dónde estoy? En el hospital te dio un infarto al descubrir los riesgos del parchís. Es normal. Entonces te debo de parecer un tío aburrido. Me querrás dejar, ¿no? ¿Bromeas? Me vuelve loca tanta emoción. Puedes morir en cualquier momento. ¡Es genial! Mira ese sensor que mide tus constantes vitales. Si mueres, enviará una señal a un dispositivo que he instalado en mi propio cuerpo y que hará explosión matándome a mí también. ¡No puede ser más emocionante y arriesgado! Pero eres una puta loca. ¡No te entiendo nada! ¿Qué? Ya que estamos, echamos un polvo o algo. ¿Tienes condones? Bueno, uno de sabores, pero dicen que solo tiene 25% de efectividad. ¡De verdad, Bobby! ¡Te pasas de arriesgado, eh! ¡Te odio! Y hasta aquí el especial Rupturas Extremas. Nos podáis el próximo Rupturas Extremas. ¡Odio la puta letra X! Sala de castigo de la redacción de Normas de Equivocación. Bueno, yo creo que esto les convencerá. Ay, hace rato que me he quedado solo en esta sala. ¡Bob! ¿Cómo así que te han hecho volver? Cirujano, ¿por qué? Ah, típico de Bob. Ahora y toma periódico. Bueno, por lo menos hemos reescrito una de las noticias, pero me da a mí que no vamos a poder salvarlas todas, ¿eh? ¿Cuántas noticias creéis que habrá aquí? Pues no sé, calcula, a ver, ¿cuántos programas hemos hecho ya? Bob, este es el especial programa... ¡Cállate, que estoy calculando, joder! Bob... A ver, callaos, me llevo 4. Hipotenusa 32. ¡Basta, basta, basta! Aquí solo hay una forma de decir las cosas a las claras. Más o menos 100 podcasts ha habido de normas durante estas 3 temporadas. Ha habido muchas noticias, ninguna ficticia y secciones a mansalva. Ejemplos: leyenda urbana, pelis mexicanas y los test de Super Pop. Cómics con caca y muy mal olor. Otakus cantando un mojón. Fanfics que odiar, libros para la liga, serie de Pancho Galván. Videoblogs que olvidar, después de Navidad, cuchillas para afeitar. Y pensamos, muchas más pelis ver y aún más foro chungos leer. Escuchan Normas de Equivocación, molamos un montón. Escuchan Normas de Equivocación, spamamos mogollón. Vale, sí, vamos a seguir leyendo el Daily Normas sin canciones, ¿vale, Randy? ¡Sin canciones! La sonrisilla de Gon. ¡Ay, qué sonrisilla! Cuando me siento, oye, en casa. Cuando hay quinceañeras de Japón. ¡Ay, quinceañeras de Japón! Hablamos ahora de Avatar, porque japonesa. Se ha anunciado una versión porno de la cinta que llevará por título This Ain't Avatar XXX. Se trata que sea primera temporada porque ya se ha anunciado, se ha salido la película, la podéis encontrar en vuestros reproductores de cine habituales. El Corte Inglés. No, XTube, XPorno, esas cosas. El Corte Inglés. Petardas, sí, petardas. Oye, eso lo serás tú, guapa. ¡Ay, lo que ha dicho! ¡Ay, qué tonta! Es que a mí me sacáis las uñas y me descontrolo. ¡Cállate, calvo! ¡Ay, tonta! ¡Calvo, ay, qué tonta! Oye, hijo de puta, eso no lo dices en la calle, ¿eh? ¡Hazte un calvo! ¡Ay, ya está! La trama continúa en la película original cuando Jake muestra una cinta mostrando que los Navy tienen un lado oscuro y sexual. Que para evitar problemas de derecho les quito Navy con B. Es como, ¡ay! Porque son B todos. ¿Son dos en euskera? Están muy gordos entonces. ¿Estás haciendo chistes con ETA? Sí. Expulsado. Fuera de la casa, Bob. Pero más enfurecido en el pan. Después de que los humanos se vayan de Pandora, De Panjora. De Panjora. Realizan una orgía masiva. Lo típico de... ¿Y qué cantan en la orgía, chicos? In the Navy. In the orgía. Inside the Navy. La película tiene trozos rodados en 3D. Qué menos, ¿no? Pues muy bien. Y vamos a recordar lo que hicimos con esta fabulosa no noticia. No hace falta recordarlo, sí, esto es lo que se nos ocurrió hacer en el programa 1X0. No hables para tapar el audio, ¿vale? ¿Pero qué es eso? Apartaos, que nos da ese enorme cosa azul que... ¿Cómo le han tenido también eso de azul? ¿Dónde está la historia de amor? Agachaos, que nos va a sacar un ojo. Bueno, tranquilos, que parece que él ya está terminando. ¿Será la lefa también azul? ¡Lo es! ¡Y nos inunda! ¡Nos inunda! ¡Ah! ¡Qué recuerdo, chicos! Yo recuerdo el tuit de Gon emocionado. He dicho Lefa en la radio. Ya tuiteaba por aquel entonces. Sí, ¿verdad? Qué bonito. Y tenemos con nosotros al director de la película. ¡No diga director! ¡Diga genio! James Cameron, pero ¿no estaba usted conduciendo el autobús? ¡He hecho una pausa para comer! Oh, y por curiosidad, ¿qué come alguien como James Cameron? ¡3 D's! No, no sé por qué me lo haya. ¡Señor Cameron, que usted no dirigió la peli por Avatar! ¡No, no, mienta, caballero! ¡Claro que sí! Pegaba totalmente con el estilo de historia que quería contar en Avatar 2, así que... ¿Pero cómo va a ser el estilo de historia que quiere contar en Avatar 2 y esa película de culos y tetas? ¡Pues eso! ¡Avatar 2! Pues que veía otra explicación posible a que quise hacer 7 películas sobre Avatar. Si la trama no da para más, pero va a molar siempre que se estrene en 3D. Esa es otra, pero es que hasta el porno tiene que estar en 3D, señor Cameron. ¡Mucho mejor! Verán, tengo un par de planos pensados para la segunda parte que... Pero no habíamos vuelto a hacer este sketch precisamente por olvidarnos de que hicimos este tipo de chistes. ¿De qué hablan? Yo me refiero a que veremos a Jake montado en otro bicho gigante mientras vuela por el cielo de Pandora en plena batalla aérea a espadazos con otro Navi. ¡Joder, qué susto! ¡En 3D! ¡Qué susto! Por un momento creíamos que iba a ¡las ver... espadas son sus pollas! Era la única forma de hacer la película como yo quería. Ahora, eso sí, tengo el título perfecto. Pero no era Disein... ¡Avaginatar! ¡Entonces! Madre mía, está sembrado hoy, ¿eh? ¡Es lo que tenemos los genios! ¡Siempre creando! Y bueno, después de esta locurilla, supongo que ya se pondrá a dirigir películas normales otra vez, ¿no? ¡Qué va! ¡Me voy a poner a hacer remakes porno en 3D de todas mis películas! ¡Si las tengo pensadas! Oiga, oiga, que se puede volver a conducir el autobús, ¿sabe? El autobús... ¡Calla! No. ¡Y estate atento a los próximos estrenos de James Cameron Films! ¡Termina Aitor! ¡Un drama porno futurista sobre un hombre al que le cuesta varios minutos terminar! Pero... Les se dejaron a dados, ¿eh? Y eso que no han oído hablar de Titanic, un barco con forma de pecho gigante que se junta con un barco con forma de pene gigante. ¡Ah, imagínense los dos yendo hacia cámara en glorioso 3D! No, no. Sí, es el problema, señor Cameron, que ya nos lo imaginamos. ¡Ah, y tengo el tintero Falien! ¡Imaginas arriesgadas y avixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al final follan. ¡Este tío es muy bueno! Y eso que no he visto una peli porno en toda mi vida. ¡Contratado! ¿Eh? ¡Contratado! Bueno, me marcho. A ver si me hago millonario pronto otra vez y dejo de una vez lo de los autobuses. Pero ¿cómo que otra vez? Pero señor Cameron, si era usted uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, pero quise ser un navi tanto que pinté todo el cuerpo de azul y fundé mi propio planeta en mi mansión. ¿No saben luego lo que cuesta quitar hierbajos milenarios de un salón gigantesco y pintura imborrable del cuerpo? Buena suerte, señor Cameron. ¡Apartaos, peatones! ¡Dejad paso al autobús de James Cameron! ¡El 3D Bus! Yo no puedo más. No tengo muy claro que los remakes estén siendo mejores que los sketches originales. Me mudo como sea. Pero tía, que nos queda mucha canción por cantar, como decía esa canción. Aún quedan muchas canciones por cantar. ¡Rápido, el autobús! ¡Déjale solo a la que está entretenida cantando y vamos a la hora de Erwin Risópolis! A ver, uno, dos, tres. ¡Mierda! ¡No puedo hacer complejas operaciones matemáticas bajo presión! ¡Deme 8 billetes! ¡No te permito subir sin abono transporte! Vale, pero James, tío, que te acabamos de entrevistar. ¡Abono transporte! Espera, ¿el abono transporte te refieres a este? El abono transporte es de uso estrictamente personal, estando expresamente prohibida su utilización por personas distintas del titular. Y se me ha ido la canción. Su utilización implica la plena aceptación de las normas de funcionamiento establecidas al efecto. Está constituido por esta tarjeta nominativa. Eres un payaso, tío. Y un cupón válido para el mes en curso. Ambos propiedad del consorcio de transportes para utilizar el abono transporte en sus desplazamientos. Deberá estar en posesión de la tarjeta perfectamente cumplimentada y conservada del cupón mensual. Esto no era tan buena idea como parecía. Correspondiente del mismo tipo y zona donde debe aparecer el número de abonado indicado en la tarjeta. El abono transporte permite en las zonas y durante el periodo de validez indicados en el abono usar un número limitado de desplazamientos en los servicios prestados por las empresas dependientes del consorcio de transportes de Madrid. ¿De Madrid? Con las salvedades que expresamente se establezcan. Recuerde que no está permitido utilizar el abono transporte como parte del pago en los trayectos que excedan los límites de la Comunidad de Madrid. ¡Oh, Madrid, Madrid! o mar. Si viaja en metro, metro, o en cualquiera de las empresas operadoras de la Comunidad de Madrid que poseen un sistema de cancelación magnética, el cupón en dichas máquinas, automáticas, en los restantes sistemas solo es necesario presentar la tarjeta y el cupón al conductor del autobús. ¿Qué canción de mazo? El abono de transporte. De 40 al 1. Debe ser presentado. Siempre que sea solicitado por agente autorizado en cualquiera de los transportes, debiendo acreditar su identidad mediante la presentación del DNI o documento que lo sustituya reglamentariamente. Cuando así les sea exigido. Caso de infracción en la utilización del abono transporte, este le será retirado sin perjuicio de la responsabilidad legal que pudiera derivarse de su uso fraudulento. Consorcio Transportes Madrid. Abono Transportes. Oh, Madrid, Madrid, Madrid. Estrictamente personal, el abono transporte. ¿Qué abono es? Es ideal. ¿Qué es un abono? Consorcio. Abono. Etro Madrid. Abono, abono. Estrictamente personal. Con el abono. El abono transporte. El metro de zona 1 a zona 20. Zona 20. La línea 1, 2 y 3, el abono transporte. ¿Qué zonas tiene? En la línea abono circular. Abono transporte. Oh, yeah. Se acaba el abono transporte. Oh, dame más. Estrictamente personal. El abono transporte. Oh, transporte. Abono transporte. Oh, como. Transportame. Transportame. Es el abono. Personal. Estrictamente personal. ¿Cómo es? Es personal. ¿Cómo? Es abono transporte. Personal. Consorcio de Metro de Madrid. Entonces ese, James... ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡En 3D! Ah. ¡Adiós! Mierda. Ya me ha pegado la manía de las cancioncitas. Joder, si ya se había que hacer un especial musical al final y vamos a terminar cantando. Bueno, pues si el Cameron Bus no nos sirve, igual nos sirve el Didi Bus o el Dora Bus, ¿no? Venga, vamos con otra noticia de nuestro pasado hasta que pase. Forever and ever. Qué chungo, qué chungo, qué chungo. We could be heroes. Qué chungo. Bueno. Just for one day. ¿Vos, qué pasa? Pero tú tienes bastante con las músicas. Es que tú, me gusta ¿tú, la de la música. Cantando. Oye, musical no me gusta. Desatado, Su musicalidad. Te quejaste. Es que muchas canciones. We could be heroes. Forever and ever. Ay, para una canción que se sabe, déjale. Ya también, es verdad. Resulta que Ali Larter. Ahora, que ríe. La actriz. De risa se parter. ¡Joder! ¡High five! ¡Bravo! No. Por llamarla de alguna manera actriz, que hacía de Nikki en Héroes. Por llamarla de alguna manera héroes. Héroes. Ha dicho que Nikki, no. Nikki, la aprendiz de héroe. Chicos, que esto es muy importante. Es que yo era japonesa y era Kiki. Soy muy fanático de los japoneses. Vemos a Kiki. Ha dicho que no habrá una película para cerrar la serie. ¡No! ¡No! Esto lo dijo hace 2 años y medio. ¡No! Claro, que a estas alturas ya no se esperaba a nadie. Está la noticia. Oye, ¿desde cuándo ponemos opinión en las noticias? Esto es inaudito. Copiado, ¿sí? Pegado del primer capítulo. Porque solo leíamos. Sin embargo, esto fue al acabar la serie, porque ahora hay nuevas noticias que indican que podría volver exclusivamente para Xbox. ¡Toma ya, videojuego! Con un presupuesto del copón, ¿eh? Sí. ¡Superhéroe de andar por casa! Atención, porque esta noticia no ha sido confirmada ni desmentida por nadie. Ergo, es noticia. Ergo, no es mentira, Gon. ¡De verdad! A ver, si yo pongo en un foro, va a volver Lost con una nueva temporada y nadie lo desmiente, lo confirma en noticia, porque puede que sea así. Vamos a escuchar lo que hicimos originalmente, el sketch íntegro, además, de lo que hicimos. ¡Oh, Dios mío! ¡Sketch! Originalmente con este, en el episodio... Yo me lo puedo recitar de memoria. Episodio... Sí, para lo que dura, tengo curiosidad, ¿había un chiste ahí o...? Bob y yo no estábamos, ¿no? Algo había. No. ¿Podemos introducirnos en el sketch? No, no me creo. Sí, no nos da tiempo. ¡Hola, Jarita, qué joven se te ve! Episodio piloto de Normas, chicos. Vamos allá. ¡Ay, ay, que tenía yo. Empezamos el repaso joven semanal con una noticia pésima. Pero pésima. Increíble, peor, Bob. Peor que si Twitter y Facebook fallasen al mismo tiempo. Peor. Increíble. Espero que estéis preparados porque la noticia. Freddy está hablando desde la caverna. Peor que la muerte de David el Gnomo. Más terrible que ver todo Flash Forward en maratón. ¿Pero qué ha pasado? No hemos mejorado nada, Héroes. Ha muerto. Joder, bueno, muerto eres, ¿me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que la mala noticia es que no vamos a volver a ver héroes? Lo siento. Estamos integrados en 2010. ¿Qué pasa? Adiós a las 6 y con camas ridículas. Qué curioso es este locutorio, ¿verdad? Vais a verla, ¿no? Sí. Bueno. Notición. No solo eso, sino el chiste final era lo que estrenaban de Event. Entonces, Event casi como la nueva Flash Forward. Y el doble chiste como... es que la visteis todos. Sí, el piloto le vimos. Digan, el Event va a ser la nueva Flash Forward. Ya es como, bueno, venga, que me bajo, ¿eh? Oye, ¿hemos mejorado un poquito desde el piloto? Es mi imaginación. Pero un poco nada más, ¿eh? Un poquito nada más. Pues desde aquí nos alegramos tanto de que se acabara la serie y de que no vaya a volver a no ser que vuelva, que tenemos con nosotros cómo serían algunas series si no se hubiesen cancelado a tiempo. El sketch que va a romper infancia. Bueno, Rachel, entonces Ross y tú lo habéis vuelto a dejar. Sí, esto de dejarlo 70 veces en los últimos años parece que ha tenido sus consecuencias. Ya no siento lo mismo. Aunque bueno, la B-56 no estuvo mal del todo. En fin, es que no me puedo quitar de la cabeza a la chica de la fotocopiadora. Estábamos tomándonos un descanso, que soy viejo, que no rayas ni nada, ¿sabes, Jarko? Hombre, ven, ¿qué tal el cole? ¿Ya has estudiado los dinosaurios? Pero, ¿para dinosaurio tú, tronco? ¿De qué hablas, viejo? Que yo no voy al cole, tronco, que me quedo en la puerta y vendiendo material, Jacobo. ¡Ay, qué orgulloso está tu tito Joey! ¡Anda, te lucho, que te pierdes por ahí, hostia! Eso solo lo dices porque ya solo me dan papeles de moribundo en las teletiendas. ¿A qué no solo dices a tus tíos Mónica y Chandler? Mira, Mónica, cuidado, son nuestros amigos, te los vas a comer. Chandler, a ver si te mueres de una vez, que no hay quien te soporte, coño. Al menos no tengo toda una órbita gravitacional en torno a mí. ¡Oh, venga, ya! ¡La estoy llevando gorda! ¡Es que nadie pille ya mis chistes! Agente Cooper, el cadáver de Laura Palmer ha vuelto a desaparecer. ¿Qué? ¿Pero no estaba solo en la guarida del enano mutante? Así es, pero el elfo con su nave espacial volvió a raptar su cuerpo. Agente, debemos hacer algo. Está bien, déjeme pensar. Y traigo una tarta de frambuesa. No era de cereza. Hay que innovar, Michael, hay que innovar. Hay... ¡Hola, gente! ¡Soy Laura! ¡Dios santo! ¿De dónde has salido, Laura? Pensamos que el elfo te había raptado. Bueno, y que estabas muerta. ¿En serio? Pero qué cosas tienen. Pero si es de dominio público que el gigante capturó al elfo y gracias a ello reviví. ¡Anda! ¡Mírale! ¡Hola, gigantito! ¿Qué tal está, churri? Orarse, ver la alba, orarse. ¡Claro que sí, cariño! ¡Caso resuelto por 15ª vez! ¡Ay! Venga, troncos, vamos a aprovechar que mi vieja se ha ido de viaje con el inserso para meternos unos tiritos. Pero Tommy, el mechero está demasiado alto para nosotros, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, colega, que lo cogeremos. Tenemos una misión, troncos. ¿Pero cómo saldremos de aquí? Pues mazo fácil, Phil, le damos una patada a la mierda esta que nos separa del resto de la casa y ya está, tronca. ¿No vienes? No, estoy muy dolida con Tommy. Verás, el otro día lo hicimos sin condón y ni me preguntó si me había gustado. ¡No me rayes, tronca! Cuando Chucky te lo hizo, bien que no te quejaste. ¡Ahora no, Tommy! Bueno, iza por el mechero, que yo me quedo aquí. Ah, hola, Angélica. Hoy estás muy guapa. Sí, ven para acá. Sí. Oh, my God. Infancia muerta. Debo decir que me siento francamente tranquilizado por no haber estado aquí durante 2 temporadas. Sí, porque la tercera ha sido tan buena. Chicos, necesitáis tener más confianza en vosotros mismos. No, si tienes razón, ¿pero cómo? Me alegro de que me lo preguntes. Mierda puta. Tienes sketches de risa, retos suicidas, también Diddy Kong. Cantas, imitas y ríes, escribes rimores, todo va cañón. Tu podcast va a ser un filón. Tu voz es poderosa, molas un montón. Piensa que el láser te oirá, te cogerá seguro, no pares de hablar. Eres un buen locutor, estás pegado a un micro, haga frío o calor. Eres buen imitador, Stan Lee y James Franco, eres el mejor. La radio te espera ya y tendrás tu programa en cadena día. Francino te tiene envidia, le das mucha tirria, te quiere matar. Locutas como un animal en hora 25 y hablar por hablar. Has ganado un premio ya y suena la alarma, has de despertar. Eres un mal locutor, una birria de podcast, eres un horror. No sabes qué es el humor, no tienes puta gracia, esto se acabó. Eres un mal locutor y tu birria de podcast no vale un mojón. No sabes qué es el humor, te parece que un pedo es buena solución. Locutor, porque haces tus normas de equivocación. No sabes qué es el humor y no eres otra cosa que un mal locutor. Que un mal locutor, que un mal locutor, que un mal locutor. Pero si al final esto ni nos ha animado ni le ha hecho seminario, joder. Bueno, siempre te puede animar leer una noticia nueva y volver a hacerla, ¿no? ¡Qué bien hilado! Porque me he puesto teta y puedo tocar las aunque no estés aquí. Eran las dos únicas cosas que molaban de ti. Tengo tetas. Ya no me haces falta para ser feliz. Y de héroes a tetas. ¡Oh! ¡Qué hilamiento! Y no estaba la noticia. No te lo he improvisado porque... ¡Jardita se está descojonando! Y atención, hemos batido récord. ¡Récord in Madrid! ¿Qué noticia podrá ser? Tiene que ver con tetas y su remake. Jardita se ríe. Se ríe y se ha reído después de solo 3 segundos. Hasta que no diga la frase. No me voy a reír. Un tipo de Burgos... Vale, ya está. Se hizo pasar por médico a domicilio para ir de casa en casa realizando... exploraciones mamarias a las mujeres que lo precisaran, las tetas. Diciendo que era una práctica habitual que ofrece la sanidad pública. Oye, el hecho de que el tío vistiera con ropas de salida una camiseta de friki, tío, ¿cuáles son? Exploración sanitaria. ¿Cuáles son las ropas de salida? Así me conquistó Randy. Claro, diciendo: ¡hola! ¿Qué tal? ¡Te puedo tocar las tetas! Hijo, el amor de mi vida. Es para una encuesta. Sí, eso funciona. Y es más, es gratis, te las toco gratis, a no ser que quieras pagarme algo. Pero chicos, ninguna de las mujeres sospechó nada hasta un largo tiempo después. De las dos mujeres, supongo. Cuando le anunciaron y finalmente las dos tetas, una mujer solo. El detenido se enfrenta ahora, o hace 2 años cuando hicimos esta noticia, a una pena de entre 1 y 3 años de prisión libertad. Por abuso sexual. Puede haber salido ya perfectamente. Salido era teníamos que haberlo traído. A ver, chicos, cuando hicimos la noticia estaba en la cárcel, ahora está fuera. Cuando hicimos la noticia no está Vagón, ahora sí lo está. Yo lanzo esto aquí y lamento a Sofía. Ahí va. ¿Qué cosas? Vamos a ver el sketch. Vamos a oír el sketch y a llorar. Vuelve la comedia picantona española con unos médicos muy pillos. Y es que las obras maestras nunca pasan de moda. Joder. ¿Qué ocurre, doctor? Oh, perdón, es que estoy pedándome esta naranja y me preguntaba, ¿me la pedas? Oh, qué pícaro, doctor Zuelo. Qué pícaro, doctor Zuelo, esa frase. Con la aparición especial... Salió bien, ¿eh? Joder. Sí. Esto va a ir para la censura. Y nunca fue para la censura, realmente. Lo volvimos a hacer luego. Es la tercera vez que lo hacemos, pero bueno, lo pasa, es como el pedorro, lo repetimos otra vez. Y siempre tiene gracia. Tenemos a nosotros al susodicho sobador de pechos. Fela, quiero decir folla, quiero decir hola. No. Señor Simbori, creador del Dead or Alive, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo, un tiempo muy grande. Oh, grande. No. ¿Pero qué te pasa, Freddy? Quejica, que eres un quejica, hombre. ¿Cómo que qué me pasa? Puedo soportar los viajes en el tiempo. Puedo aguantar las canciones metidas con calzador. Ni siquiera me importa que hayamos sido engullidos por un agujero negro gigantesco que nos ha sumido en un universo en estupendo y sin humor. ¿Entonces qué pasa? Este tío no. Yo me voy a la piscina de bodas con Margarita y doy la provocadora. Ya me contáis luego lo que ha dicho. Mejor no lo hagáis. Bueno, pues señor Simbori, no nos sorprende que haya sido usted el sujeto de esta noticia, ¿eh? ¿A qué le pasa a ese hombre? Si es una persona casta y pura. Casta. La mano, ¿eh? Como Simbori. Leticia. Leticia Sabater. A mujeres. A mujeres. Señor Simbori, en su boca cualquier palabra suena Suecia enferma. Ah, veo que han traído piruletas. Piruletas. Bueno, señor Simbori, centrémonos. ¿Por qué iba usted por casas ajenas sobando pechos a mujeres, hombre Dios? Aún no estaba sobando pechos. Turgentes. Estaba investigando para el próximo Death or Alive. Investigando texturas. ¡Ah, texturas! ¡Puto enfermo! ¿Pero qué está preparando? ¿Un juego hiperrealista o...? Sí, realista. Con expectativas de grandes dimensiones. Dimensiones grandes. Tengo un dibujo hecho a bolígrafo erecto. Dios santo. A ver. Pero señor Simbori, los pechos de esta mujer son desproporcionados, la están ahogando. Como debe ser, ¿no? Que me digan que no. Así que investiga tetas de verdad para inspirarse para poder seguir haciendo esas tetas totalmente exageradas y falsas. Enfermo, perturbado, aguachirri. Es para ver cómo mejora la realidad. Realidad sexy. Bueno, pues ahora se ha ganado una demanda. ¿Cómo va a enfrentarse a ella? Me ofrecerá consolar a las mujeres. Consolar a las mujeres que se han visto molestadas. Señor Simbori, muchas gracias. Oye, por venir. ¿Cómo las va a consolar? ¡Carlita! ¿Qué? Que a mí me hace gracia. Además que una tiene sus necesidades de un buen magreo de vez en cuando. Sí, entonces consolar regalándoles un paquete. Paquete. Lleno de amor. Ya, de amor, claro. Miren, está aquí bien abierto. ¡No! Sí, tome, míralo. ¡Qué asco! Pero si es un paquete de Amazon, de verdad, sí, no sé. Sí. Y... ¡Oh! ¡Está lleno de amor! ¿Eh? Sí, mira, lo va actual y no tiene gil. Pues claro. Oh, ¿qué he dicho? Un paquete lleno de amor. Porque me preocupo por ellas. ¡Oh, por ellas! Oh. Chicos, ¿había jugado mal el señor Simbori? Si el señor Simbori es realmente una persona encantadora y nosotros le ridiculizamos y humillamos por un impedimento en el aula. Ah, claro, un impedimento, me encanta los impedimentos. ¡Yo le mato! Necrofilia, si me olvidaba ya. Venga, señor Simbori, des una vuelta por Normápolis y déjenos en paz, ¿eh? Paz, sí. Paz, venga. ¿Se ha ido ya? Sí, vuelve ya, anda, venga. Sí, de verdad, entre invitados raros y canciones me tenía hasta los cojones. Venga, Freddy, que no está mal, lo que pasa es que necesitas recordar por qué estás aquí. ¿Por qué no puedo salir? ¡Que no! ¡Escucha! Una canción ahora no, ¡no! Todos los podcasts de risa te producen ardor. Y crees que estás desarrollando criterio en el humor. Debes ponerle solución. A veces quieres ir donde los chistes se repiten. Hasta que no puedes más. Y hay juegos malos de palabras que te harán sollozar. No te resistas más, no hay otra opción. Escucha normas de equivocación. Si sabes lo que hay, no cabe decepción. Escucha normas de equivocación. ¿Qué noticia vamos a hacer? Nadie lo sabe. ¿El ladrón más tonto del mundo? ¿Dinosaurios? Esta es la canción escape, ¿no? Sí, la canción escape de la semana. ¡Legalización de drogas! ¡Dinosaurios de calidad y barato! ¡Dinosaurios! Una somanta de dinosaurios. Hablamos del calentamiento global, ¿no? Es verdad, es un buen tema el calentamiento global porque realmente está haciéndonos mucha mella. ¿Qué dice nuestro invitado? ¡Al Gore! ¡Oh! ¡Al Gore! ¡El calentamiento global! ¡No va a coger ese personaje, ¿no? El señor Simbori que ha calentado el globo ahí. Me gusta calentar el globo. ¡Señor Simbori, que se vaya al autobús, joder! Si no estás en autobús todavía. Según un nuevo estudio, en su momento, Todo esto fue causado hace 150 millones de años por las ventosidades de los dinosaurios más grandes. No sé todo lo científico que tiene esto realmente, pero bueno, en fin. Como usaban una media de 520 millones de toneladas de gas al año. ¿Y esto cómo cojones lo midieron? Joder, pues porque... Joder. Freddy, tú no eres científico. ¿Tú no sabes tienes un medidor de gas en casa? Mira, pero han pasado 150 Freddy, millones ver, es de años. No sabes volver al pasado, Freddy. Es muy fácil. Van a cada pueblo y miran en las iglesias. Que ahí dentro están los dinosaurios que se bautizaron, ¿sabes? Entonces, ellos van contando uno, dos, oye, tres, oye, cuatro. On, tú en Estados Unidos, ¿no? Dice que hiciste la IGB, ¿no? Sí, claro, claro. En la Elopulis. A ver, estamos hablando de una cosa que pasó hace 6.000 años. Claro. Donde Jesucristo existía, pero los claro, dinosaurios también se bautizaban, esas cosas. Joder, cuando Jesucristo mataban dinosaurios, tío. Bueno, ¿cómo molaba esa época? Ey, concepto para película. Oye, la Biblia con Jesucristo en el dinosaurio hubiera molado mucho más las clases de religión. ¿Y dónde está el Triceratops? Pero en eso existe. ¿Dónde está el Es verdad. Eso existe, bueno, es Raptor Jesus. Es verdad. Hoy por hoy resulta que todas las emisiones de los humanos, las fábricas y demás, solo llegan a 500 millones de toneladas. Perdemos por 20. Hay que remontar, chicos. Venga, tráeme ese vaso de fabada asturiana. Venga, todos a comer fabada. Hay que. No, vamos a dejar que los dinosaurios no lo superen. Vale. Este no hay sketch original porque todos sabemos cómo fue. Hollywood ya ha visto el potencial de este descubrimiento y prepara el trailer. ¿Qué hace potencial ahí? Antes de la civilización, antes de la humanidad, antes de Aerored. Timmy Stegosauro, ¡lo has vuelto a hacer! ¡Perdona, mamá! ¡Bienvenido a la prehistoria! Chicos, debemos huir de los tiranosaurios carnívoros. No te preocupes por eso, colega. ¡Yo me encargo! ¡Qué tufo! ¡Prepárate para conocer a la manada más flatulenta del Pleistoceno! ¡Chicos, los estegosaurios han organizado una pelea con los pterodáctilos! ¿Garras o dientes? Ninguno de los dos. Entonces, ¿cómo lucharán? Universal Pictures presenta la adaptación de la clásica serie infantil. ¡Tú no, mami! ¡Y hueles mal! ¡Timmy, lo has vuelto a hacer! Eddie Murphy como Janet Dinosaurio. Cariño, no tenemos gas para el horno. Eddie Murphy como Jack Dinosaurio. Déjamelo a mí. Eddie Murphy como Timmy Tiranosaurio. Papá, ¿cuándo podré tirarme pedos como tú? Cuando seas mayor, Timmy. Eddie Murphy como la palmera pleistocénica cachonda. Esto más que el periódico jurásico debería llamarse el pedomo jurásico. Y Eddie Murphy como Daniel Day-Lewis, como el meteorito que se estrelló contra la Tierra y erradicó todo rastro de vida en ella, llevando a los dinosaurios a la exterminación total. Dinosaurios, la película, próximamente en los cines, con mejores ambientadores. Bob, sí. Esta es la tercera vez que hacemos el sketch de los dinosaurios pedorros. Debemos reconocer que marcamos un hito, pero es que eso no es bueno necesariamente. Que no, tío, joder, que hay un potencial oculto en esta noticia. Y tarde o temprano damos con él. Y la seguiremos haciendo cada 100 programas. Esta música que suena esta... ¡No, no, no, por Dios, no! Yo voy a hacer bien este sketch, sin pedos, con humor. Pero has visto nuestro nivel. No tienen ni color. No ha habido un chiste peor, esto es de sin humor. Escribiré raudo un sketch, le daré solución. Pues un tráiler huele hasta peor. ¡Oh, dinosaurios pedorros! Aún te queda mucho que mejorar, escribano. Si escribes que... ¡Nadie que censure! ¿Cómo que no? ¡Pedo sin parar! ¡Qué asco! ¡Nadie que me diga! Pero... ¡Qué gracia no hará! ¡Podré escribir mi sketch! ¡Quita todos los pedos del guión! ¡Podrá hasta gracia hacer! Escribamos esto los dos, yo sé que triunfará. La ventosidad es ya un chiste universal. Si la audiencia entra en ira, no me culpéis a mí. Yo me voy fuera de normas. Café Log, estoy aquí. Quiero un micro con Roberto Pastor. Oh, dinosaurios pedorros. Mira ahora mi pedo. Lo estoy disfrutando. ¿Escuchaste otro? Está ya tronando. ¡Que no! Se tiran todos pedos sin parar. Los dinosaurios sí se extinguirán. No podrán aguantar el mal olor. Oh, dinosaurios pedorros. Oh, dinosaurios pedorros. Oh, dinosaurio pedorro. Basta, parad, es que no os des cuenta. Estamos pasando tanto tiempo aquí que estamos convirtiéndonos en nuestros propios personajes. Dios santo, es verdad. Somos caricaturas de nosotros mismos. Por eso Gon lleva puestas esas pintas tan jodidamente estrafalarias. ¿Eh? No, no, Jarita, que se viste así normalmente. Ah, bueno, no importa. Esto no es bueno, tenemos que salir echando leches. Joder, pues como no salgamos en avión, el Cameron Bus no nos va a dejar ir a ninguna parte. Tengo una idea. Durante las dos primeras temporadas acabábamos todos los sketches con disparos, ¿no? ¿No debería haber armas por aquí? Carajo, ahora entiendo lo de esos extraños árboles que dan pistolas, o como me gusta llamarlos, pistolanos. Vamos, coged unas cuantas cada uno. ¡Let's rock! Ah, ya está. Pistola para mí. Venga, ya estamos. ¿Preparados? Vale, ya estamos armados hasta los dientes. Idealmente. Ahora solo nos falta aprender a disparar, recibir una licencia de armas, saber qué coño vamos a hacer con ellas. ¡Yo os daré mi ayudacita! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay, papaca! ¡Muere! ¡Ayuda! Joder, perdón, el gatillo, que se nos ha rebalado 35 veces. Joder, ha sido aparecer Didi y hemos aprendido a matar intuitivamente. Tranquilitas, todavía me quedan 99 mil milloncitos de viditas, pero tenéis cuidadito con las pistolitas. Yo una vez usé la pistolita de cacahuetitos y mi amiguito Rambi y le dejé el ojito violetito y me dio mucha penita. Toma, y... ¡Te hemos gastado toda la munición! ¡Me cago en la leche! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tengo una ideita! ¡Nos fugaremos por las alcantarillitas! ¿Qué es eso de nos, mono del demonio? ¡Clarito! ¡Ese es tu mundito de normas, policita! ¡Allí es donde se encuentran las cosas más oscuritas del mundito! Es un lugar de terrorcito y desesperacioncita, donde la única salidita es la muertecita. Pero si atravesamos juntitos, llegaremos al centrito de Norma Policita y podremos salir por ahí todo burlando a la muertecita. ¡Súper bienecito! ¿Qué? Que si le seguimos, igual salimos de aquí todo. ¡Didito! ¡Bonito! Que sí, que saldremitos contiguito, quesito. ¡Tú dinitos, por dónde te mitos, queirito! ¡Clarito! Chicos, ¿qué le pasa a vuestra amiga que tiene la vocecita? Tiene como un tiquito rarecito. Ay, me he cansadito de mover la tapita de la alcantarillita. Bueno, os esperaré aquí sentadito. Voy a vivir unas superaventuritas bonititas con mis amiguitos. Sí, Didi, tú quédate ahí, ¿eh? Sí. Que volvemos en un brinquito. ¡Me cago en la leche! ¡Ya me la pego el puto mono! Sí. Ahora, chicos, vámonos de aquí cagando leches para nunca volver. ¡Libertad! ¡Yeah! ¡Oh, qué guay es tener amiguitos! ¡Yupi! Esto es Normápolis aún, pero... ¡Dios, es asqueroso! ¡Mirad! El agua es la Coca-Cola que hemos bebido en los últimos años. Y la gotera es el efecto de sonido que hacemos con el eco de la mesa de mezclas. Hombre, ¿cómo mola? Hombre, tampoco es el efecto de sonido más logrado del mundo, ¿eh? A ver, a lo que voy es que estos son Son los desechos de normas. ¿Los desenormechos? ¿Eso es lo que me dice mi mujer? ¡A un indigente! ¿Eh? Un momento. ¿Gabardina? ¿Puro? ¡Eso es lo que me dice mi mujer! ¡Colombo! Un momento. Este tipo no ha venido nunca al programa, lo que significa que... ¿Uno de nosotros escribió un borrador de un sketch con Colombo? ¡Venga ya! ¿Quién podría pensar en algo tan... ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! Es que no lo veis, encajaba con la noticia del ladrón más tonto del mundo porque es un ladrón y Colombo le detiene porque Colombo detiene a los ladrones. Eso es lo que me dice mi mujer. ¿Y por qué no deja de repetir una y otra vez la misma frase? Es que solo escribí el comienzo antes de que me diera cuenta de que era una mierda idea y lo dejara y... ¡Eso es lo que me dice mi mujer! ¡Colombo! ¡Colombo! ¡Tandy, no! Colombo. ¿Que es uno de los personajes favoritos de Bob? ¡Colombo! ¡Eres muy malo en la cama! ¡Eso es lo que me dice mi mujer! ¿Podemos seguir nuestro viaje de introspección personal? ¿Te refieres a caminar entre ríos de Coca-Cola y papeles de...? ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! Las paredes son trozos de hojas de... ¡Secciones de normas que nunca llegaron a acabarse por falta de tiempo en Radio Carcoma! ¿Pero qué? De los retales de una vida sale una canción y de los sueños rotos en el corazón de ese amor perdido. A ver, cogiendo algo, a ver qué es. A ver, ¿qué es esto, qué es esto? Y las secciones al viento me dan en la cara. No, no cantes, que tenemos más canciones escritas para eso. Fanfics de Los Serrano. En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, pasaban muchas cosas y yo cantaba una gran canción. Chicos, que esto no va con muchos coros y amor. ¿Por qué no hemos sumas, hecho esta? Sumas, restas, multiplicación. Porque hemos matado al divino a este. Venga, vamos. Con la llegada de Marco. Ay, qué bonito fue. Chicos, el capítulo, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Curro. Cumpre. No sé. Porque se llama Curro. Cumpleaños. ¿Le vamos a comprar algo o no? Está todo el mundo preparado. Todo el mundo. Está todo el mundo. Que es francés, ¿vale? Sí, en el sí, cumpleaños sí, de Curro. Está todo el mundo preparando el cumpleaños de Curro. Bueno, Le Mundo prepara Le Cumpleaños. Le Cumpleaños de ¿Tiene, Curro. Tiene cierto laísmo, ¿no? cierto reísmo y cierto. Tiene muchas cosas este hombre. Cierto retardismo. Curro está muy contento. ¿Con quién? Está contento, literalmente. Joder, contento siempre con Curro. Por su cumpleaños. Pero está muy triste por la marcha de Marcos a Londres. Qué administración de las emociones de los personajes. Es que se va de Marcos a Londres, de verdad. Eva ha tú pesado... a Marcos y yo a Londres. Eva ha pesado buscar a Marcos a Londres. Porque es que son 85 kilos siempre, tío. Mira que es pesada, Eva. Marcos... Está en el aeropuseto de Londres y no me empieza a perder aquí. ¿En el aeropuesto? No, puseto. En el aeropuseto. El aeropuerto de Puset. El aeropuerto. Si se quiere montar, me tendrá que decir una fórmula matemática correcta. Eso lo digo. Los aviones son trilobitas, ¿eh? Trilobitas gigantes. Quiere con el poder de la mente. ¿Quiere pan bimbo para el viaje? Va a coger un avión para De Buereta de Madrid. Bueno. Yo no me estoy enterando de nada. Esto es como David Lynch. Pero antes pasa por la playa donde está la familia. La familia. La familia. Tiene mucha gana de Tiene mucha gana de verlo a todos, sobre todo a Eva, que la echa mucho de menos. ¿Qué tiene? ¿Ganas de verlos o ganas de vuelo? Es que... Tiene ganas de velo. De velo como, de como las musulmanas. O sea, se monta Marcos en el avión y dice, oye, dame un velo, joder, que sin velo esto es como si no lo tuviera. Eva llega a Londres y me empieza a buscar a Marcos por todos los lados. Llega, aparece... Padre, me has convertido en una feliz criatura. No me empieces. Marcos llega a la casa de la playa Netra. ¿Netra? ¿La playa Netra? Es neutra, es blanca. Es Netra. Por la puerta de la casa y ver a su padre y Lucía. How. Yo toro sentado. Tú, gilipollas. ¡Hola! Marcos, hijo, ¿qué tal está? No, perdona. Diego dijo, Marcos, hijo, ¿qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está la tu novia, la chica esta? Bien, muy bien, dijo Marcos. Muy bien. ¿Y muy bien y muy Batman. Bien, muy bien. ¿Y dónde está todo el mundo? ¿Dende? Están en la playa con Raúl, dijo pequeño Lucía. Verde. ¿Lleva dónde está? Dijo Marcos. Eva está en su habitación. No quiere salir, lleva 10. Quiere salir, apenas sale y comer muy poco, dijo Lucía un poco preocupada. Es una palabra. Estás un poco, esto es un poco. Creo que he pillado algo, que no quiere comer. Sí. Entra en foros de princesas y cosas así. ¿A todo esto que llegaron todo de la playa? Todo. ¿Vieron a Marcos? Marcos. ¿Vieron? Marcos. Ha llegado de la playa, Marcos. Dijo Curro muy contento, porque se le había puesto el teto. A ver su hermano mayor. Oye, teto no le deja en paz de una vez, ¿eh? Pero bajo por el culo teto te la meto. Con Marcos. ¿Qué pasa? ¿Nadie me va a saludar y a dar un beso? ¿O qué dijo Marcos? ¿O qué dijo Marcos? Marcos, tíos, que Atle, no te... ¡Es para mota! ¡Es para mota! El verbo es para motar de toda la vida. Es para moto, tú es para motas, él es para motas. Marcos, tocarse la ceja con un dedo. Me estoy esparamotando. Oye, vos dejad esparamotarte de una vez, de verdad. Marcos, tío, que hazte los notes para motar porno. Porno, porno, porno. ¿Qué tal? ¿Porto con? ¿Porto? ¿Qué tal, Londres? ¿Es para mota o no es para Eva? Dejad de esparamotar. Bien, muy bien. O he echado de menos a todos, sobre todo a Eva. Por Cireto. O sea, muy bien, por o Cireto, he echado de menos, una de dos. Por Cireto, ¿eh? Pero Cireto. He echado de echar, que no sé, de hacer. Por cierto, ¿dónde por está Cireto, Eva por... en su habitación? No quiere salir, dijo Curro. Marcos... Hostia, un, dos, tres, cinco palabras escritas correctamente. No veo ningún H de más. No, Marcos Subior, las escaleras. ¡Salió a Survivor! Bueno, pues si no sale, yo voy a Survivor. Es como Paco en Siete Vidas. Sí. Marcos Survivor. Marcos Subior, las escaleras, Raúl, detrás de Marco Parco. Maxo, yo me estoy perdiendo. A ver, ¿detrás? No, venga, chicos, para. Lo voy a dejar de hacer tonterías para que lo entendamos todo y lo voy a leer tal cual, ¿vale? Marcos Subior, las escaleras, Raúl, detrás de Marco Maxo. Espera, tengo que decirte algo sobre Eva, dijo Raúl. ¿Qué pasa, no, Raúl? No, espera, tengo que. ¿Dónde estás diciendo? Tengo que decirte algo. Decirte algo. Decirte algo, que es un verbo nuevo. Raúl dijo Marcos. Que Eva no está en su habitación. Eva se ha ido a buscarte a Londres. Marcos continúa el próximo día. Continura. Continúa el próximo ay, día. Este rato continúa. Sí, pero mi educación en lengua se dejó de continuar hace tiempo. Te quiero y te lo digo, continúa. Esto está más cerca de un lenguaje informático de programación que. De verdad, déjales para motar de una vez, por favor. Vale. Para motear demasiado, Gon. ¿Para moteo? No pares de para motear. Yo es que me van más los coches antes que las motos. Porque no es para moteo, es para cocheo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Os ha hecho gracia! No. Sí, pero es que sí. ¿Qué tenemos ahora? Coges a otra hoja de papel. ¿De qué es? A ver. Uy. ¡Foro de rompas! ¡Foro de gitanos evangélicos! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué nos cuenta el foro? ¡Satanás te ataca! ¡No! A ver, chicos, Satanás te ataca. ¿Qué haces tú? A ver. Randy, tírame destreza. Dale. Venga, va. Te ha salido tres, tío. Pues no puede ser. Estamos en guerra. Yo me paso al bando contrario y me cojo una espada y me curto el bosque. Estás listo, pero no, tu alineación te lo impide. Ah, ya he pensado en Satanás te ataca, ¿qué haces tú? Si quieres enfrentarte a él, pasa a la página 23. Si quieres abrazarle, pasa a la página 42. Estamos en guerra. ¿Qué? ¿Cómo que estamos en guerra? ¿Estamos en guerra? Satanás existe y que quiere destruir por todos medios tu vida cristiana. Ah, bueno, no. En mi caso lo ha conseguido. No tengo problema. No es un secreto, pero la pregunta que hoy nos ocupa es esta. ¿Cuál es el símbolo atómico del citronio? ¿Qué estás haciendo para luchar contra el demonio? ¿Qué estás haciendo para luchar contra el demonio? Pues me masturbo todos los días. Tú no has declarado tengo sexo sin protección, mato gente. Si no me quito la ropa. Sakurita. Solo resiste eso, tú también atacas. Sakurita para los enfermitos. Sakurita guapa que me están dando en la herida. Todo guapa ahí, que me hice con la moto. ¿Con qué armas contáis? Con el valor. Con la fe. Con el arrojo. La amistad. Con un folio. Con mi pene. Vale, estáis muertos todos. Un flash de limón. Yo también, yo tengo un folio. Yo también. Y por último, ¿qué estás haciendo para que tu vida espiritual no se arruine? Me masturbo. Así se arruina. Mierda. Pisé una misa en una iglesia. Pisé una misa en vacaciones. Voy a Berska. Yo pisé una mixta sin querer, es parecido. Vale. Habéis muerto todos otra vez. Oh. Joder. Oh. Pero no tenía alcohol. Creo que el no hacer nada da ventaja al demonio. Oh, que, pues Dios, que Dios lo reprenda. Qué valiosa lección hemos de corchete, está remarcando. Juntemos las manos, hermanos. Ah, gemma. Ah, no, eso no. Ay, marambare. Vivir en el espíritu. No, pero yo vivo en mi casa, no en el espíritu. Haciendo las obras de espíritu que a Dios le agradan. Y, pero si no te las dicen, ¿cuáles son? Y al diablo le irrita. Ay, usa la armadura divina. A ver, la armadura divina. Tírame resistencia. Es un más 10 contra criaturas demoníacas. Estupendo. Venga, a tope. Sobre todo la espada. El pene de Gon. La Biblia. Y el pene de Gon. Lo llamo la Biblia. Oye, lo voy a petar en esta partida. Es enorme y pesado. Y está lleno de sabiduría. Lo voy a petar en esta partida mucho. Con la armadura divina, la espada, la Biblia. Venga, prepárate. Tengo más 35. Estamos mutando. Y con eso podrías derrotar sus mentiras. Vaya, fue un dragón todavía, ¿no? Pero chicos, esto es muy bonito, ¿no? Pero vamos a pasar algo mucho más importante. El amor. Esto me gusta más. Sí. Es mi sección favorita de normas. Ya estoy escalofriado. No quiero decir más. La mía ha sido el fanfic de Los Serrano. La sección favorita de la historia. Chicos, basta. Leyendas urbanas, chicos. Una pareja japonesa recién casada fue a Europa para su luna de miel. Estoy acojonado. Europa, los europeos no se pintan las piernas. Oh, Dios mío. Además era miel está con granos. La luna está hecha de miel, se derretirá sobre nosotros. Un poquito de leche para que se dijera mejor. Pero se convirtió en su luna de miel. En París, la esposa pasó horas comprando ropa. ¡Oh, Dios! ¡Pobre marido! Tuve que esperar en un banco. Con todos los maridos detrás ahí. Hola, ¿qué pasa? Nada, qué aburrido otra vez. En una boutique de moda decidió ponerse diferentes vestidos mientras el marido esperaba fuera del probador. ¡Estaba fuera! Esto se enseñará a mujeres a no hacerlo. Esta es la visión del marido. ¡Qué coñazo, un aburro! Estoy escalofriado. ¿He aprendido la lección? ¿Podemos dejarlo ya? ¡No! ¡Toma Spanky! Tras un largo rato, la esposa no aparecía. ¡Dios mío! Y el marido empezó a preguntarse. Estaba dentro de un vestido. ¿Qué no es lo que hacía tardar tanto? Estaba puesta en un prisionero. Porque no era esposa. Preguntó una de las dependientas. En japonés, por lo visto, porque... La japonesa dijo, no lo entiendo, pero voy a comprobar de tal forma. Y le dijo en japonés, por algún motivo también, para mi sorpresa, el probador está vacío. Dios mío, no estaba había dentro. Ido al baño a cagar. Su reacción inicial fue pensar que su novia le estaba gastando una broma. Es mi novia. Por lo que volvió al hotel. Porque claro, ¿cómo vas a buscarla por el resto del centro comercial? ¡Qué tonta es! Voy al hotel. Ella estaba en la tienda de al lado, ¿por qué no me ha buscado? Pero ella no estaba en el hotel. Estaba en la recepción. Este hombre, que es un poco ingenuo, pensando aún que era una broma. Qué bromista. Se sentó a esperarla. Cuando me enviaron el brazo ensangrentado de ella por correo, dije, joder, qué bromista, Ana, va, a ver cuándo viene, ya. Las horas pasaron y se puso más y más ansioso, porque claro, el minibar era pequeño y dice, a ver, era mal, porque tenía ganas de sexo y... Que ya me he comido los cacahuetes y las almendras. Solo me queda la ginebra. Cuando la mañana siguiente no volvió, estaba ya, destrozado. Pasó la noche tranquilo, bueno. Y le habían cobrado todo el minibar. Son las 9, me voy a dormir, a ver, tampoco voy a... Ya volverá la noche, no sé. Llamó a la policía un poco tarde, pero bueno, a la boutique. Y a los... Oye, ha aparecido ahí una mujer. Sí. Ahí está, el objeto perdido la tiene, ¿no? Pónmele eco. Mujer perdida en tienda 27, panel 29. ¡Es la mía! Por favor, persónese en el panel 29. Entonces decimos, como íbamos diciendo, nadie tenía ninguna pista de ella. Salvo ella misma. Después de 3 semanas, la policía abandonó el caso. Joder, se rinde con nada. Tampoco se preocupó mucho el marido, ¿no? Sin pistas. Y su marido, deprimido, volvió a Japón solo. Y después, Pues nada. 3 semanas no ha aparecido, ¿sabes? Como... Pues 3 semanas podíamos buscar a una novia nueva, tampoco pasa nada. Claro, ya hemos buscado todo Francia, pues no creo que aparezca por ningún sitio. Han pasado 5 años y el marido ya había superado la pérdida de su mujer. Hombre, 5 años le da tiempecillo. Cuando recibió una llamada de un amigo que acababa de hacer un viaje a las Filipinas. ¡Las donetas! El amigo le contó que había visto a su mujer en Manila. ¡Manila gorila! Oh. O Brasila, o Piecila. ¿Y en lo filipino? Como la atracción principal de un show de monstruos. Vale, a ver, que estaba un poco regordita, pero tampoco... Monstruo. No, aquí viene la explicación. Con gran tristeza, el amigo explicó que los brazos y las piernas de la mujer fueron... horriblemente... mutilados. Como todo el mundo sabe, porque la ropa no era de marca. Te tienes que apuntar a un show de monstruos. Porque, ¿cómo vas a intentar vivir como una persona si te puedes apuntar a un show de monstruos? Puedes contactar con tu marido. Si te mutilan, no, pero si te mutilan horriblemente, sí. O sea, le habían hecho una chapuza y no, claro, es que este brazo me lo has dejado más corto que este otro, ¿sabes? Así mi marido no me va a querer, jo. Bueno, y ya está, ¿qué os ha parecido? Miedo, terror. Coge otra cosa de estas que ya. No, lo cojo yo. Toma, para ti. Coge tú mejor, sí. Me pega más leer un fanfic de Hannah Montana. Cuéntanos. Miley, que es Hannah Montana. ¿Qué dijo? ¿No? ¿Qué? Jason. Jarrita, que esas cosas no se pueden decir. Miley Cyrus, el auténtico gorrión de Balmaseda. Miley, que es Hannah Montana. Jason, que es ese asesino del campamento. Y Robbie, que es... ¿Y Robbie el robot? Robbie el robot. Hola, soy Robbie el robot. Iban en el auto en camino a su nueva casa de Los Ángeles. O sea, lo típico de los chavales de 15 años, ¿no? Una cantante famosa, ahora asesino en serie, y un robot de los años 50. No, que es aventura. Yo quiero ver esa serie ya. En un silencio bastante incómodo. Claro, imagínate. O sea, era la marca del coche, ¿no? Iba a la casa en un silencio. Silencio bastante incómodo. Mercedes, sí. Silencio. Bastante incómodo. Robbie intentando animarlos con chistes malos y aburridos, mientras Miley y Jason ponían cara de traste. cara de culo. ¿Que se daban por dónde? ¡Os he contado el chiste del perro en mis tetas! Oye, toca el tercer culo hacer, de la guitarra. Robbie, hacer gracia, chiste. ¡Ah, Robbie, gracioso! Quiero ser popular. Estaban muy enojados con sus padres, ya que ellos los habían cambiado de ciudad. Claro. Por supuesto. Fijaos, sin decirles nada, se acostaron en Boston y se despertaron en Massachusetts. ¡Oh, qué padre están, bromistas! Bueno, vamos a la casa de Los Ángeles, venga. ¿Y qué le dice una pierna a otra? Preguntó Robbie en broma. ¿Qué le dice una pierna a la otra? Chiste 456. Dale que yo te sigo. Dale por el culo. Robbie ha sido malo, perdón. Jaja, qué divertido, dijo Miley con cero ganas. No, con cero con ganas. Con cero con ganas. O sea, Coca-Cola cero, me la bebo con ganas. Jaja, qué divertido, bebe Coca-Cola cero. Con ganas. Yo creo que deberíamos hacerlo gana. Como diálogo esto, porque suena un poco... Vale, sí. Me pido a Robbie. Vale. Yo me pido Miley. Pues me pido... Yo me pido el otro. Pues yo me pido a nadie. Me pido el narrador, venga. Joder. Freddy, tú pídete los comentarios sarcásticos. Venga, va. Venga, empieza, Robbie. Sí, jaja, me muero de risa. Pero es un robot, te mueres. Jaja, dijo sarcásticamente. ¡Oh, qué sarcasmo, madre mía! Bobby, querer sarcasmo. Si no quieren hablar conmigo... Ahora... No, no sé si esto lo dice Hanna, pero bueno, ahora lo entiendo, pero ya verán... Que después será mejor, 5 minutos después. No, eso digo yo. 5 minutos después. Llegamos, Robbie. Gritó Robbie con entusiasmo. Todo entusiasmo que puede tener un robot. Me gustan mis amigos. Llegamos. Tengo sentimientos debajo de mi frío cuerpo metálico. Perdón, estoy que exploto de felicidad. ¿Por qué no me besas mi frío cuerpo metálico? ¡Y Miley murió para siempre! ¡No! Dijo Miley inexpresiva. ¡Miley es un robot también! ¡Hala! El giro de río. Freddy, el padre. El padre. ¿El padre? ¿Eres tú el padre? Sí. ¿En serio? Pregunta a su padre con curiosidad. No, voy a desempacar. Dijo sin ganas, joder. Esto es súper fascinante. Es la mejor excursión en la que he estado en mi vida. Jason. Hey. Te toca, Jason. Voy a mostrarle la casa a Rex y a Mate. ¿Tienes un policía diferente y un coche tonto, Rex y Mate? ¿Y qué pretendes hacer con ese machete, Jason? Dijo Jason para evadir a su papá. Al parecer, alguien sí coopera. Dijo Robbie pensando que Jason hacía eso para conocer bien el lugar. Nota del autor. Robbie no entiende sarcasmo. Porque claro, porque es un robot. Robot. Es lógico. Pero Robbie también puede llorar por dentro. Es aceite, Robbie. Ok, ¿y mamá? Pregunto Jason. Jason, deja machete asustar a Robbie. Padre. Padre. Está con sus amigas en Australia, vuelven unos días. Joder, Australia, Los Ángeles, explicó el padre. Ella nunca está con nosotros, ahora que escántate, no le importamos. Gritó Miley. Escántate. Escántate, te dijiste cántate. Gritó Miley enojadísima. No estás claro, enojadísima, ¿sí? Miley. Sí, claro que le importamos, pero ella también tiene derecho a estar con sus amigas. ¿No te parece que es un poco egoísta? No se lo pregunta, se lo afirma. ¿No te parece que eres un poco egoísta? No te lo parece realmente. Le contesto enojado y triste por la falta de atención de su hija. Oh, Robbie, está enternecido ante tamaña demostración de sentimientos humanos. Pero nunca está porque siempre tiene una excusa como giras, casinos, vacaciones o amantes. Y las putas. ¿Tu mamá me engaña? Pregunto incrédulo. Yo qué sé, pregunta. ¡Y acaba ahí! ¡Bravo! Oh. ¡Bravo! ¡Mejor episodio! Se ha formado un silencio incómodo. Robbie no saber qué hacer. Se mete incómodos. Como giras, casinos, cocaína, drogas, amantes, follamigos. ¿Tu mamá me engaña? ¡No he dicho nada! Randy, ¿qué? Pásame el trozo ese de la alcantarilla. Va, toma, venga. Pilla. A ver. Eso no lo hacía yo. Esto es... Hostia, lo los peores ojos. Esto lo hacía yo. Esto lo hacía Gon, de hecho. Sí. Ah, vale. Además, pues no me quieres quitar los ojos. Los ojos son míos, ¿eh? Ven aquí. No me arranques los ojos. ¡Ay! Peores ojos. Boku akisu de... Uso Watsuku. Acaban de ustedes de poner la pista 2 de normas de equivocación. Donde hacemos el programa en japonés. ¿Cómo te va a cambiaremos de nuevo la pista 1 gratuitamente? ¿Cómo se va a caer? Entonces le dije, a ver, pero dale una leche porque todavía está vivo. Mentí con un beso. La gente miente con palabras, este miente con besos. Es peor todavía. Quitazono, Meiko. Quitazono. Quitalozono. Quitalozono. Joder, pues que en Australia están mal con la capa de ozono, no quieres tanto, ¿vale? Super López lo hizo antes, los ladrones de ozono, ¿eh? Sí, sí. Quitazono, Meiko, un día se queda dormida en la biblioteca. Había ido en la bicicleta, digo, joder, cosa más rara. Siendo despertada por un beso. ¡De mentira! En realidad es un perro que le está lamiendo, ¿qué hago? Era sin Mori. Ella, pues casi. Ella quiere saber quién fue, pero hay muchos chicos en la biblioteca. ¿Podría ser el popular Shinoda Senpai? Pues joder, no porque no da. Sí, no da. Solo recibe O el genial Mikoshiba Senpai. Este Shiba. Este Shiba. O Mogami. No. O el lindo Hachilla. Mogami que chilla. ¿Que se slipa qué? Hola, lindo. Hachilla. Mira, el popular Shinoda, el genial Mikoshiba, el lindo Hachiya o Mogami. Este no tiene adjetivo. Este es, yo que soy el perro. Sin adjetivo, Mogami. Este es el marginado. ¿Quién pudo ser? Todos ellos son posibles candidatos, pero ¿a quién escoger a Meiko? Tú tienes que elegir a quién te dio el beso. No, pero vamos a ver, Meiko no tiene que elegir quién le ha dado el beso. No. El beso ya se lo han dado. ¡Voy a reescribir la historia! Meiko escogerá a Robby, el mejor robot. Robby, besa. Robby. Randy, besa a Robby. ¡No! ¡Besa no, a Robby! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabe aceite! ¡Qué asco! Chicos, tenemos otros ojos. ¡Ay! Hazme XX. No, te hago XY. Podría ser XXX, pero solo son dos X, o sea que... Pero está con exclamación. Léelo con exclamación. ¡Hazme XX! ¡Oh, Gon, yo te hago lo que tú me digas, machote! Ya va siendo hora. El protagonista es Vin Diesel, que dijo el director. ¡Hazme XXX! Es la precuela. Sí. XX. Himuro Yukina, conocida popularmente como la mujer de hielo. ¡Porque había un muro! Es la esposa del hombre de hielo. ¡Un muro de hielo! Es una chica fría. Claro, es de hielo. Es fría. Es fría y muy observador. Pero no, chica. Es un poco masculina. Tiene ciertos problemas de identidad sexual. Tiene, que tiene está pene, pero no pasa en esta nada. Lleva el pelo hacia lo lesbiana y bueno, pues. Además, es la novelista de novelas, obvio. ¿La novelista de novelas? Sí, de novelas para móvil. Ah. Más popular del momento, Yupina. Yupina. Pues yupino que las novelas no están tan bien. Yupina. Son los mundos de Yupi y mujer. Ah. Yupina, se acerca ya con nosotros, viene a jugar. Dios mío. Lamentablemente, como su único contacto humano es su primo. ¿Qué pasa, mi primo? Su primo. Como Sol. Yukina es incapaz. ¿Pero no es Yupina? Yupina es un nombre artístico de novelista de novelas. Ella se llama Yukina y en una arte de originalidad hace una obra llamada Yupina. Porque los japoneses, lo de los nicks son un poquito así. Sí, son especialistas. Yukina es incapaz de describir ningún romance para su novela. ¡Ojo, nunca me he enamorado! Es lo típico que ponen la... Kitami Shigure. ¡Kitami Shigure! Kitami Shigure, ¿eh? Ay, todo lo que empieza seguro por Kita... Seguro que te lo quito. Pero si me lo pides, por favor. Kitami Shigure de coche y de casa, que no quiero nada de eso. Al que todo el mundo ve como el típico bisonen, que básicamente es metrosexual japonés. No, bisonen. ¡Pollopera! ¡Pollopera! Es en realidad un Casanova que termina, que termina siendo chantajeado por Yukina para poder aprender... sobre el amor. En el segundo capítulo. Esto es 50 sombras de Grey a la japonesa. En el segundo capítulo, la doble penetración fue especialmente bonita. Porque bisounen. Pero si estamos dejando la alcantarilla sin papeles, a ver que arranque yo una. ¿Qué pasa? Esto, ¿os acordáis del piloto que rechazamos para el spin-off de Gorrión de Balmaseda? Solo recuerdo lo mucho que me cansó encontrar nombres para personajes porque es que me dejé los cuernos. No, sí, ya se nota por qué no lo recuerdas, ya. En un futuro desolador, en un mañana incierto, solo una persona podrá salvarnos. Y lo hará volando. Porque él es... ¡El Gorrión de Balmaseda 2099! Hoy presentamos... El Gorrión de Balmaseda 2099, Pekín. ¡Ay, Chuber! Fantástico artículo digital sobre la droga digital. Gracias, jefe robot. Lo redacté con mi pa escritora 5.0. Eso ha sonado muy futurista, iTuber. Es que vivimos en el futuro, jefe. Caray, siempre se me olvida. Señor Zubalaga. ¿Qué te tengo dicho sobre entrar en los sitios con monopatines voladores, becario? No lo entiendes, él ha llegado, es el nuevo redactor. iTuber, deja que te presente a nuestro nuevo encargado de la sección de sucesos. Su nombre es... El Gorrión de Balmaseda. Encantada, Gorrión. Yo soy iTuber para Zandungoa. ¡Ja! Nadie sospecha quién se oculta en realidad bajo la identidad del inocente redactor llamado El Gorrión de Balmaseda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Un nuevo supervillano futurista con extrañas proporciones anatómicas hace peligrar la vida de los inocentes ciudadanos de Balmaseda del 2099. ¡Preparaos! Soy el ave de Zaya y he venido a sembrar el terror. Ah, bueno, el ave de Zaya no suena futurista, no hay peligro. ¡No! Pero es que no sabes que soy el ave digital de Zaya. ¡Oh, qué futurista! Esto parece una misión para mi alter ego. Me meteré debajo de esa mesa. Ahí va, poniéndome. A ver, me quito esto, la batamanta fuera. Jefe, el nuevo reactor está quitándose su batamanta, sus gafas 3D, 3D. Y se está poniendo, oh Dios mío. ¿Qué? Unos vaqueros y una camiseta. ¡Imposible! ¡Esa no es una prenda futurista! ¡Prepárate, Balmaseda del 2099, para sufrir la peligrosa ira de... No, no. ¿Qué? ¿Quién osa detener mi reino de destrucción? Yo, el nuevo defensor de Balmasa. Y mi nombre es Randy Mechs. Bien, Randy Mechs. Sí. Oh, es fantástico. Sí, jefe robot, pero ¿quién se oculta bajo este nuevo defensor con gafas de culo de vaso y camiseta de Battle Royale? Jamás podremos saberlo. Randy Mechs, no eres rival para mí. ¡Ah! ¡Au! Toma, no, esta ay, no, y toma, toma aquella, toma. Bien, bravo, Randy Mechs. Oh, eres fabuloso, Randy Mechs. Chicos, creo que la Balmaseda de 2099 ya no tiene que temer al crimen, porque tiene un nuevo defensor del inocente. ¡Exacto! Su nombre es Randy Mechs, pero la gente le conoce como... ¡El Gorrión de Balmaseda! ¿Espera, qué? Que el inocente redactor El Gorrión de Balmaseda es secretamente el vengador justiciero conocido como Randy Mechs. Me cago en... ¿Pero es que en 2099 puedo mantener mi identidad secreta? Este ha sido un duro golpe para el heroico Randy Mechs. ¿Cómo afectará este giro a su día a día como el anónimo redactor El Gorrión de Balmaseda? Sintonicen la semana que viene para descubrirlo en Crisis de Identidad 2099. No, Freddy, eso no nos vale. Eso no nos vale. Ah, coge, coge una de... Cógete esta. Así, coge, coge, espera, cógete la del sojo esta, normal. Que cojo esta. Tranquila, va, a ver. Venga, va, va. Es el color del sojo normal. Va, va, ¿no? Eso, oh, bueno, igual. Orange, o sea, Planet. Ah, el planeta naranja. Con el sojo. ¡Es Pandora! Rui, cuando era pequeña, perdió a sus padres el día de su cumpleaños. Además era el pequeño Cid. Rui, el pequeño Cid. ¿Nadie pilla la referencia? No. Mientras Rui estaba llorando, conocí a un chico mayor que ella, llamado Haru. Haruka, que le dijo que si miraba al cielo, vería que la estrella que más brillaba serían sus padres muertos velando por ella. Por supuesto, en esa bola de dragón está tu abuelo. Sí, y así es. Eso me decían a mí también. Ese pez que se te murió es la estrella. Yo no tenía forma de pez. Tarde, Rui todavía conserva aquel recuerdo. Su cuerpo. Junto a un peluche que le regaló a Aru antes. Eso es más rollo Los Caballeros del Zodíaco, igual. Antes de desaparecer. Cada X tiempo sexo. Escribe cartas dirigidas cada a sexo él. Tiempo, ah. Hola, novio muerto. ¿Qué tal estás? Bueno, supongo que un poco pocho, ¿no? Un poco muerto. Cada X tiempo, cada 10 minutos. ¡Otra vez! ¡Otra carta! Contándole lo bueno y lo malo. Y si algún día se volverían a ver. Lo bueno, las gominolas. Lo bueno es que malo. Estás muerto. Lo malo, que estás muerto también. Lo malo, pero, las guerras. ¿Pero dónde se habéis sacado que ha muerto ese hombre? No sé. ¿Que sí ha muerto? No, antes de desaparecer. ¿Sí? ¿Desaparecer? ¿Morir? ¿Morir? Bueno, un día Rui decide darle una carta de amor a Kaoru, el chico que le gusta. Oh. De allí se envuelve en un incendio con su chico ligón. Joder, un incendio. Se quema la casa. Bueno, nena, ¿follamos o qué? Pero que se está quemando. Estoy muy caliente. Estoy ardiendo. Que como de se hecho, queda, estoy ardiendo. Como se queda sin hogar, se va a vivir por el morro en su casa y encima es su nuevo profesor. Wow, ¡qué cae, situación! ¡Qué giro de mierda es esto! Pero esto me parece este como. Anime mola mogollón. Pero no te aclares si está muerto, ¿no? Pero vamos a ver, te pone primero un padre muerto, un hombre misterioso y luego me voy a vivir con mi nuevo profe. Taratatara. Es como dos mangas en uno, ¿no? En fin. Dos mangas sí, y medio. La del brazo izquierdo y el brazo derecho. Vamos a ver. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, Freddy, ¿qué es eso? Hombre, Follos del Opus Dei. ¡Follos del Opus Dei! Oye, los megáfonos, la música que ponen. ¿Es malo que los novios se besen en la boca? Sí, se pueden traspasar enfermedades y a Satán. ¿Cuáles son los besos que se pueden dar durante el noviazgo? Solo el beso negro. Es que estoy de novia con un ay, chico. ¡Ay, Freddy, qué oculto! Me gustaría llevar a cabo un noviazgo cristiano. Pues para eso tienes qué que hacer... ¡Qué mal suena ahí! ¡Qué mal suena! Un noviazgo cristiano. ¡Ah! ¿Lo pilláis? El noviazgo es para encontrar al hombre de tu vida. ¡No fastidies! Si le entregas todo ahora, ¿qué le vas a entregar en el matrimonio? Un anillo. Lo único que le vas a entregar en el matrimonio es sexo. Eso es lo que están diciendo. Diferentes ¿no? posturas sexuales, diferentes... No sé... Y lo más importante, el noviazgo es un periodo para conocerse. Claro, y en la cama también. Conocer sus tetas. Ah. Puede que sea o no sea tu elegido. ¡Mío! Te elijo a ti. Te elijo a ti. Adelante, Charizard. Te elijo aquí, a ti, Jesucristo. Pues como estés celibe hasta el matrimonio y luego eres mi elegido, vamos a follar. Y el tío es un patán. El cariño es muy si importante. Si es una mujer, ya ni te digo. El cariño es muy importante, pero lo fundamental de la relación no son las manifestaciones sexuales. Ah, ¿no? Son las manifestaciones ectoplásmicas. Resumen. Son solo manifestaciones por la sanidad. ¡Claro que sí! Lo importante, lo importante del noviazgo es seguir los pasos de Jesús. Y Jesús iba a la manifestación del 15M. ¡No! ¡A la guerra! Yo no veo sus huellas. ¿Cómo voy a seguir sus pasos? Pues nada, follar. No queda otra. Resumen. Noviazgo. Dos puntos. Conocer al amado. Matrimonio. Entrega al amado. Entrega de un paquete de Amazon que acaba de llegar. Toma. ¿Qué vas a entregar si ya se lo diste en el noviazgo? Eso es. No me refiero solo al acto sexual en sí. También hay dos manifestaciones. ¡No! ¡Panicirco! ¡Panicirco! ¡Que se sienten! ¡Que se sienten! Tengo certeza de que el propio beso de, propio del noviazgo ayer el beso negro, ahora no sí debe que tener intención de excitar. No. Más tampoco estar en ocasión próxima de excitar de modo que no puede ser meloso o apasionado. No me he perdido. Un piquito de estos de novios que lleva mucho tiempo. Un beso no que puede, me estoy poniendo malo. Un beso no puede ser meloso ni apasionado. ¿Y qué tiene que ser? Un beso de tele. Bueno, Cari, un besito. Adiós. Hablamos de un pico. De un pico y una pala, es lo que os daba yo, joder. Lo que te sea difícil evitar la fornicación en tentaciones sorpresivas y traicioneras. Porque si ves a una tía degenerados. Que le metas su qué por dónde. Ay, madre mía. Vamos ahora con poemas de amor. Tiene de que amor ser un pico. Si le besas amor en la mejilla, probablemente forniquéis. Menos mal que tengo aquí amor. Poemas de amor. Lo tengo yo, no tienes tu jardita, ¿no? Es para Randy, chicos. Venga, va, pues tengo aquí mis poemas, mis bellos poemas de amor. Oh, poeta. A ver cómo lo lees, Randy. Yo no sé cómo te lo vas a apañar. Poema para Aptresel. Le tenemos que sacar alguna foto y ponerlo en. Es Abel, pero han puesto un 3, ¿no? En vez de la E. Pensad en esto para vuestros aniversarios, chicos, chicas. ¡Wolaz! ¡Wolaz! ¡Wolaz! Mi neno mocho. ¿Sabes? Te quiero demasiado. A pesar de mi detrás. A pesar de mi detrás. Yo soy una persona normal. A veces puedo tener novio también. A veces confundo las 6 con los 13. No pasa nada. Y te superamo. Te aprecio mucho. Eres un buen neno o un buen. Uy. ¿Y sabes? ¿Qué sé? ¿Sabes? Hoy. En. Esta noche. Pero si son las 8 de la tarde. Al no tener el calor de tus besos, de tus labios. Esto es Diddy Kong ya solo, con una sola vida. De tus caricias. ¿Que se duerme? Me doy cuenta de que te necesito. Cada día más. Mis pezones están cada erectos. Día más. Y te agradezco todos los momentos. Momentos con TH, maravilloso. Momentos. Me regalas un paraguas para hoy. Momentos y Coca-Cola. Perdón, momento. momento que hay que tener en cuenta en el poema. Que he estado. Una S sin Z. Contigo. Son los más felices e inolvidables. ¿Sabes qué me gusta de tu poesía, cariño? Lo mucho que rima. Rima como dos años. Es como un haiku. Es un haiku tras otro. Pues sigue. Tus palabras son miedo para mis oídos. Y quisiera gritar a los cuatro vientos lo mucho que te quiero. Te amo y te deseo. Vientos con deseo, rima. ¿Qué te quiero aquí, hijo mío? ¿Qué te pasa? Esto es titándole como pone XQT3. Esto es un calimatías. Para poder demostrarte lo mucho que te adoro. Y poder has pasado de retar a friki gordo. Sí. Y poder acompañarte. Te damos dos minutos y te metes en la habitación roja de Twin Peaks. Pero no es en el cuarto rojo del dolor. En tus pensamientos. En el mismo lugar. Ojo, por favor. La palabra es pensamientos. Del letreo es, como todo el mundo sabemos, P3. Samien T-H-0-Z. Así es que de pensamiento. Leído a ir a Oz. Leído P3 en Samien Sozoz. Cada día. Para poder susurrarte. Y este sería el final. La emoción. Ay. Que 3-C-3 R2-D2 AM-0. Y que sin ti ya N-0 pues 0 estar. T-3 AMO-0-O AB-3. Es lo más bonito jamás. Te amo, Abel. Y Abel rima con. Espera que lo mire. ¡Caín! ¡Ven aquí, que tengo un cuchillo! ¡Ah! ¡Me lo merezco! Vamos con otro poema que se llama Gracias por tu paciencia. Ay, es gracioso porque dice gracias. Gracias por Palencia. Hola, mi amor. Gracias por tu paciencia que tienes así. A mí, gracias por todo. Te amo, Miriam. Pero, ¿te lo agradeces a ti, a mí, al primo, a quién? Miriam Gisela Cuadros Peña. ¡Hostia! Joder, ¡bravo! Es que Peña tenía que rimar Cuadros con paciencia. ¡Miriam Gisela Cuadros Peña! El amor no existe. No, Miriam Gisela. Es que tienen unos amigos, son Cuadros y otros Peña. Miriam Gisela Cuadros Peña. Ya se le presenta Cuadros Peña, Peña Cuadros. El amor no existe. Oh. Vaya por Dios, pues a la mierda con los poemas románticos. Feliz me sentí cuando te conocí. ¡Bravo! ¡Poeta! mi corazón podía hacer un, podía mi hacer, corazón podía palpita hacer un, como un una patata frita. Mi corazón comenzó a latir y no pudo desistir. No pudo. Bueno, es lo mejor hasta ahora. Enamorarse de ti. No puedo resistir enamorarse de ti. No puedo desistir. Desistir. No puedo pero parar esto de es la futura DJ Raquel. No puedo desistir de enamorarse de ti. Reconozco que espero solo que no vamos a ver esa canción en especial en ningún momento. Callaos. Momento. Reconozco que solo viví de falsas ilusiones, sueños y deseos. Desgraciadamente, viví en un mundo dionisiaco. Hola, soy el Dioni, ¿qué pasa? Este es mi fogón. Hasta que salí de él y comencé a ser realista. Esto me suena. ¿Dónde rima? Yo creo que esto lo hemos hecho. Es un fuerte golpe descubrir que la vida y el amor no es de color de rosa como dicen los poemas de amor. Son de color mierda. Amor y amor, que bien rima. Sí. Y tanto hablan los romanticistas. Cuando no saben ni coger un taxista. Están los impresionistas y los romanticistas, también. Tarde o temprano tenemos que descubrir. Es doloroso confesar que el amor no existe. Y sí, existe. Existe, pero no existe. Eso existe, es que muy claro. Con existe. Y pues existe también. Sinceramente, no es para mí. Vaya por Dios. Fernando, esto es lo que, Fernando, es lo que me has hecho pensar del amor y ya no tengo ilusiones de conocerlo, Mayra. ¿Les? ¿Una oyente escribiendo esto? ¡Dios mío! ¡Oh! Te echo de menos. Ah, gracias. Con H, te echo. Porque me haces de menos, ¿no? Porque me odias. Sí. Yo también te odio. Te echo de menos. Aquí se acaba mi carta. Joder. Pensarás que soy poco romántico, pero aún no has analizado la palabra muy bien. También pienso que eres tonto. El té, buena bebida, pues la bonita palabra me dirijo a ti, a esa persona en el mundo, entre millones y millones que hay. Joder, Gon, ¿cómo se hace eso con tu voz, tío? Ampersand, echar de menos a alguien. De manos. Ah, echar de manos. Echar de manos. Echar con H de manos a alguien es una cosa entre las miles de bonitas, de cosas bonitas que pueden es salir. Meter mano, ¿no? De mi boca hacia ti. Cosas bonitas que pueden salir de mi boca. 9 puntos suspensivos. Margarita. No quiero ser pesado, pero cada vez que se dice te quiero, ya uno no le hace caso. Hombre, pues sí, ¿no? Pero te quiero. No te hago caso, es que lo he dicho tantas veces ya. Nadie sabe lo que es querer. Hombre, sí. Querer es lo que siento por ti. Te quiero. Zapacrack. ¡Es Nacho Vigalondo! ¡Al final de una poesía! ¡Te quiero, Catacroker! ¡Catacroker! Vale, chicos, la sección muy bien, pero nosotros seguimos aquí atrapados. Y ya que teníamos una idea de cómo salir de aquí, la Coca-Cola está caliente. Y caducada, no la habías probado, ¿no? Lo hice por mi cara normalmente hinchada, un poco. En fin, ¿quién nos puede ayudar? ¡Yo! ¡Rockin' Rocker! Otro que murió en el apocalipsis aquel y que ahora resulta que está vivo. Los oyentes más fieles van a escribir furibundas cartas de protesta. No, tranquilo, sí que morí, pero mi espíritu permaneció en este infierno sin nada de rock. Llevo 5 meses intentando buscar una salida y por fin la encontré, rock. ¿Cuál? Callad y la oiréis, rock. ¿Eh? ¿Qué oye? ¿La hora del chillout? Claro, siguen emitiendo su programa especial desde Halloween. Si seguimos el ruido, encontraremos la salida. La música querrás decir, ¿no? ¡No! ¡El ruido quiero decir! ¡Si no es rock, es ruido! ¡Rock! Jamás pensé que tendría ganas de ver a Relaxing Relaxed, pero por fin vamos a acabar con todo esto. Y ya estamos, chicos. Radio Carcoma. Creo que no he estado tan contento de estar en un sitio mugriento lleno de droga en mi vida. Bueno, en el Viña Rock. Pero esto no es el locutorio que yo vi. Claro que sí. Mirad las viejas jaulas de Radio Carcoma donde encerrábamos a los personajes para tenerlos a mano más adelante. ¿Qué? Ah, claro, aunque tú eres nuevo. Ay, qué tiempos aquellos. Cuando les poníamos la comida para perros en su bebedero. Ahora todas están vacías. Se pone uno melancólico al recordar los hedores que se formaban y aquellos desgarradores gritos de auxilio y socorro. Ay. Esto, chicos, solo quería comentaros lo de que es posible que después de verano no pueda estar en la cuarta temporada. Y bueno, tranquilo, que a mí me sobra una jaula para erizos. Pero... Nah, ya le explicaremos las cláusulas del contrato en otro momento. Vamos a entrar al locutorio, ¿no? Venga, vamos. Y esta es oficialmente la hora 5376 del especial de la hora del chill out. ¡Relaxing! Hola, compañeros del chill out, un abrazo. ¡Ah, me ha tocado! ¡Me ha tocado! Venga, chicos, ya solo queda el último movimiento. ¡Salgamos a la calle! ¿Cómo? ¿La puerta está coqueada por un indigente? Ese no es un indigente, chicos. ¡Marley! ¿Qué quieres de nosotros, maldita sea? Te dejamos abandonado hace mucho tiempo. ¡Supéralo de una vez! ¿Qué quiero? Quiero lo que siempre he querido. Vuestra energía. vuestras ondas radiofónicas. Hagamos un repaso de sus planes. Sí. Primero ahogó a Randy en el hielo. Sí. Luego nos disparó. Sí. Nos ha intentado matar en numerosas ocasiones. Upa, sí, también. Y todo para conseguir que emitiéramos de nuevo. Pero, sí, pero hombre, aclárese de una vez ya, señor Marley. ¡Ah! Reservado ese ingenio y esa ironía vuestra. Este no nos ha oído nunca, ¿verdad? Porque este es el último toque de mi plan perfecto. He usado mis poderes mágicos para encerraros. Ahora estáis atrapados aquí en Radio Carcoma para siempre. Este es vuestro destino. Hacer normas una y otra vez para mí. ¿Qué? ¿Pero cómo? Ay, ¿a mí qué más queda? Haced musicales continuos si queréis. Yo solo quiero vuestra energía. El contenido me da igual. Canciones, chicos. Esto de estar encerrado para siempre no es tan mal plan después de todo, ¿eh? 8 meses después... Recuerdo no estar atrapado aquí. Qué bien viví. Hace mucho que no hago pis. Me meo en el pantalón. Estoy aquí, encerrada con ellos y no quiero seguir. Los normasitos están muy mal. No pueden continuar. El señor Marley se ha vengado por fin. Y no lo entiendo. Nos abandona y nos deja aquí. Quiero volver a Madrid y poder ver con emoción Juego de Tronos y furor. Pírese ya, señor Marley, y déjenos de una vez. No puedo aguantar más a Bob. Su flatulencia es todo un horror. Le voy a matar si no salgo de aquí. El mal olor se apodera de mí. El señor Marley dice que no, que de aquí no se marcha ni Dios. Nos tienen cerrados, no podemos salir. Y el puto normas hay que repetir. Este ha sido siempre su malvado plan, dejarnos dentro. En la radio que nos vio nacer, vamos a fenecer. Pero saldré, lo lograré, al señor Marley venceré. Él no podrá a mí atraparme, yo de aquí escaparé. Con vuestras voces yo viviré. De verdad hacía falta una canción para avisarme de mi problema con las ventosidades, chicos. Es mejor que la coreografía que hizo Gon el mes pasado con enanos bailarines. ¡Y bien que quedó! Gon, tío, qué radio, que no se vio nada. En la revista del podcasting se definió como un espectáculo de mierda al nivel del resto del programa. ¿Qué hacéis descansando? Señor Marley, llevamos 8 meses grabando sin descanso, sí, cada día 24 horas al día. Llevamos 5.760 horas de musicales. ¡No podemos más! ¡Déjenos salir, ver el aire, vivir! ¡No, seguid! ¡Otro normas! ¿Otro? Toca el especial 3.940, justo que era de una épica historia, ¿vale? ¡Oh! Vale. Chicos, esto no puede seguir así. Vamos a hacer algo, necesitamos un plan. Voy por delante, chicos. ¿Quieres decir ¿Gon? Que...? Sí. Cuando no miraba, cambié la Coca-Cola normal del señor Marley por Coca-Cola Light. Eso le confundirá y nos permitirá huir. Gon. ¿Qué os he dicho? ¡A trabajar! ¡Necesito más normas! Otra vez. Sábado por la tarde en Madrid, frente a los micros tomo mi lugar. La Coca-Cola abierta está, los faders pronto subirán otra vez. No hay reto, no hay dolor. Guiones viejos en las baldas. Otra vez. Es el hogar de nuestro humor. La parte baja de la espalda. Saltaremos a la fama. Normas a perpetuidad. Con carisma y con rimón. No tenemos salvación. Y al final del postprograma ya no hay posibilidad. Siento en mí el peor temor. ¡Sois míos! Señor Marley, por favor. ¡Para siempre emitiréis! ¡Déjenos libres, por Dios! ¡Con vosotros no me río! ¡Nadie tiene tanto humor! más la vida me daréis. No lo podremos permitir. Otra vez alejado estoy del porno. Pronto el día llegará en un podcast sin retorno que a todos apostará. Esa demencia no puedes parar. Tan pronto acabamos, toca reiniciar. No sé qué pensar, óyenos cantar. El solfeo sobrevalorado está. Debemos echar el resto. Nada podemos hacer. Entonando una canción. Entonando una canción. Luchar por lo que ya es nuestro. Al menos tenemos esto. Normas de equivocación. No escaparéis. Me pertenecéis. Otra vez. Es lo que esperamos por las grupos. Y Marvin nos las pagará. Los podcasts me las pelaba. Más contigo lucharé. Es el fin de la inocencia. No puedes parar. Ya no más moderación. Abandona la prudencia. No sé qué pensar. Óyenos cantar. Normas de equivocar. Hay que escapar de esta locura y no volver jamás. Otra vez, otra vez, otra más. Vamos, chicos, ha llegado la hora de enfrentarnos a Marley. ¿Pero cómo? Nuestras ondas le han hecho demasiado fuerte. ¡Le daremos a probar su propia medicina! ¡Cruzaremos los Faders! ¡Oh! No os voy a engañar. Es muy posible que muramos con él. Es muy posible que todo termine aquí y ahora, en el programa 100, y que nadie sepa nunca de nuestra futura muerte. Pero al menos hemos de intentarlo. ¡Por todos los programas que vengan a Radio Carcoma en el futuro! ¡Por nuestras vidas! ¡Por la libertad! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡No, no lo hagáis! ¡No, malditos! Te lo advertimos, Marley. Y ahora... ¡Para! ¿Rockin? ¡No sigas, colega! ¡Weed, esta es mi oportunidad de hacer algo por vosotros, de una vez por todas! Pero, Rockin, morirás. ¡Ah, los viejos rockeros, Jardita, nunca mueren! ¡Ahora escapad mientras yo le doy para el pelo al tío este! Gracias, Rockin. Y ahora... ¡huyamos rápidamente con los cobardes que somos! ¡Ah! ¡Necesito más potencia! ¡No puedo fallarles! Tranquilo, Rockin. ¿Relaxing? Vamos allá. ¿Preparado para un poco de rock, relaxing? A mí, Rockin, la verdad es que no me gusta mucho el rock. Sí, ¿verdad? Es un poco todo igual. Yo es que soy más de Tchaikovsky, de Musil, ya sabes, los grandes compositores clásicos, pero... joder, me llamo Rockin' Rocker, estaba como predestinado, ¿no? Y mira a mí, que soy relaxing, relaxed y tengo un problema de hipertensión. ¡Callad! ¡Morid ante el poder ilimitado del señor Marley! Yo me encargo de esto, Rockin. Tú no, relaxing. Nosotros. Sí. ¡No! ¡No! ¿Qué hacéis, insensatos? ¡No crucéis los Faders! Ha sido un honor, Rockin. Dale caña a esos Faders, relaxing. ¡Que os jodan a todos! ¿Quién nos iba a decir en septiembre de 2010 que Radio Carcoma acabaría implosionando después de haber viajado por el espacio-tiempo y de quedar atrapados en una ciudad creada por nosotros? Bah, se veía venir. Supongo que Normápolis también ha explotado. Esto significa que nos hemos quedado sin personajes, ¿no? Tranquilos, que con nuestro ingenio nada crearemos nuevos personajes, ya lo veréis. ¿Como Trixicon? ¡A la lata, chicatos! ¿Veis que fluye la creatividad, chicos? No, chicos. Puede que Radio Carcoma haya explotado apocalípticamente, pero Normas no pertenecía al señor Marley. Normas nos pertenece a nosotros. A nosotros y a las 10 personas que nos escuchan. Y mientras haya alguien al otro lado, nuestros personajes seguirán estando vivos. Porque siempre fueron nuestros. Incluidos Rockin y los chicos de la hora del chillout. Porque ellos eran locutores reales de Radio Carcoma y sus cadáveres están debajo de los escombros. ¡Venga, chicos! ¡Caminemos épicamente hacia el atardecer antes de que llegue la policía! ¡Esa es tu respuesta para todo! Además, ¿qué atardecer? Si sonas la puesta de sol, ¡es el super sol! La última vez que intento ser épico con vosotros, ¡así de manera! No, sí, por mí perfecto. Así me compro unos donetes, que con todo esto de que se haya muerto nuestra chinemesis me ha dado como hambre. Venga, vamos. Mi plan ha salido a la perfección. Preparaos para vuestra cuarta temporada, normasitos. Porque será vuestra última temporada. ¡No! ¡No! ¡No lo permitirito! ¡No harás daño a mis nuevos amiguitos! ¡Y sobre todo, no harás más giros de guión súper raritos con los entendidos! ¡Un mono con una bomba! ¡Pero idiota! ¡Si muero yo, mueres tú! Bueno, sigo teniendo 99 mil millones de viditas. ¡Oh, mierda! Ahora que oigo esa bomba, chicos, ¿sabéis de qué me he acordado? ¡No me lo digas! ¡De Didi! Va, seguro que está esperando todavía en la alcantarilla. ¡Bueno, pringao! ¡Gilipollas! Una vez más, los chicos de Norma se han sobrepuesto a los problemas y miran al futuro con optimismo, sabiendo que la trama de Radio Carcoma, el fantasma de los Marlies y los complejos viajes espaciotemporales no volverán a estar jamás ahí para atormentarles. ¡Qué grandiosas aventuras les esperan! Es una nueva era para Normas. Es un nuevo comienzo para nuestros queridos normasitos. Y ellos lo afrontarán, joder. ¡Hostia, chicos! Que todavía nos queda la última parte del programa 100. La semana que viene, en directo. Que no lo había dicho. No, Déjate. ¿O no? Thank you.